Y vamos a estar iniciando la clase de hoy viendo uno de los tronos que nos quedamos la semana pasada, a punto de iniciar el trono de Sagitario. Ya habíamos visto los tronos anteriores, las casas zodiacales anteriores, y nos quedamos para entrar en esta casa zodiacal que se le conoce con el nombre de signo de Sagitario. En este signo o en esta casa zodiacal, el trono que se mueve es el trono de Zeus. ¿Cómo se llama? Zeus también se conocía en Roma como Júpiter, y para los germanos era Thor. De estas películas y estas series que se ven, ¿verdad? Los cómics estos de Thor. Bueno, ese es el dios de los germanos que representaba a Zeus, ¿verdad? Y que representaba para los romanos Júpiter, el dios del trueno, el dios del relámpago, el dios que tenía el poder para traer truenos, relámpagos que afectaran la tierra. Entonces, es bien interesante, conforme vayamos viendo esta clase, ustedes se van a quedar impactados con lo que estuve escribiendo en estos días. Sagitario, según, les voy a hablar del mito, y voy a explicarles algo referente al mito, porque me hicieron esta pregunta en estos días. Si la mitología es algo que fue inventado, si son mitos, entonces ¿por qué lo estamos tomando como una base para enseñar? Se los explico. En la mitología de los pueblos, ¿verdad? Cuando uno empieza a estudiar la mitología, tanto babilónica como griega, como romana, la egipcia e inclusive la de Mesoamérica, todo lo que fueron los aztecas, los mayas, los incas, y das un repaso por toda esa mitología, te darás cuenta que hay cosas que concuerdan, que hay nombres que concuerdan, que hay acontecimientos que son muy, muy parecidos, que inclusive los dioses, entre comillas, que se les manifestaban a ellos, eran muy parecidos en una cultura y en otra cultura. ¿Recuerdan lo que vimos en la primera clase donde estuvimos hablando sobre los querubines? Bueno, no voy a meterme nuevamente ahí porque si no me llevo todo el rato. Pero en esa clase estuvimos viendo cómo se manifestaban, ¿verdad?, estos ángeles caídos a los diferentes pueblos para enseñarles lo que era la idolatría y también la adoración a los astros. Entonces, entendamos esto, que el mito no es algo que es 100% inventado. Algo tuvieron que haber visto. Algo se les tuvo que haber revelado a los pueblos ancestrales. Algo tuvieron que haber visto ellos, algo tuvieron que tener manifestado ellos, ¿verdad? Para poder desarrollar esos mitos. Ahora, recordemos algo. La palabra mitología o la palabra mito no fue que se lo inventaron ni los babilonios ni los griegos. No, no, esto se dio mucho tiempo después. Y era para referirse a las prácticas de los pueblos ancestrales. Sin embargo, para ellos, eso no era un mito, eso era su realidad, porque ellos practicaban la adoración a las constelaciones, la adoración a los astros, la adoración a los ídolos. Para ellos era lo normal, para ellos era lo real. Por ejemplo, inclusive muchos eruditos hablan, imagínate esto, para que entendamos un poquito el concepto de mito. Muchos eruditos humanistas que no creen en Dios, obviamente, hablan del mito del diluvio. Y aunque usted y yo no estuvimos ahí, pero nosotros creemos que hubo un diluvio, para nosotros no es un mito. Pero para el humanismo sí lo es. Un mito, algo que fue inventado, algo que pudo haber sucedido, pero que nadie sabe si fue o no fue. Para ellos eso es así. Entonces, el mito, lo que es para la gente mito hoy en día, para las culturas ancestrales no era mito, era su religión, era su práctica de adoración, era en lo que ellos creían, eran sus dioses que ellos adoraban. Entonces, esto es bien importante que lo comprendamos. Entonces, cuando yo les hablo del mito, de que vamos a ver cuál era el mito, es porque esto era lo que hablaban las culturas ancestrales. En el caso, por ejemplo, de los griegos, ellos venían y contaban lo que había sucedido para perpetuar o eternizar a un héroe, para perpetuar o eternizar a un dios en las estrellas, porque así ellos lo vivieron, porque así les fue revelado o les fue contado. ¿Ok? Así como para nosotros hoy en día, por ejemplo, los que fueron católicos o a veces que escuchamos que se apareció una virgen aquí, que se apareció un santo, que se apareció por aquí, por allá. Es lo mismo, es lo mismo. Por ejemplo, los mensajes de la Virgen de Fátima. Hay una manifestación de quién, de la Reina del Cielo, del Espíritu de la Reina del Cielo. Ya no viene en forma de Atenea o ya no viene en forma de Lilith y no viene en forma de Artemisa, no, ella viene en forma de María, ¿ok? Entonces se manifiesta en los cielos para dar mensajes. Bueno, si eso pasa en este tiempo, ¿cómo crees que se manifestaban los dioses de lo que adoraban, por ejemplo, los griegos? Yo creo que lo hacían de una manera muy parecida. Entonces, vamos a estar viendo Sagitario según la mitología. La figura que lo representa es un centauro. Un centauro era un ser que tenía la mitad de su cuerpo en forma de hombre y la mitad, la otra mitad, en forma de caballo. Él tenía como armamento arco y flechas. Existen muchos mitos alrededor de cómo surgieron los centauros. Yo elegí uno de los mitos que recoge más el resto de los mitos. Dice: existen varios mitos sobre la formación de estos o sobre el surgimiento de estos. Lo que sí es cierto es que eran una raza híbrida, o sea, que habían venido de una parte humana y una parte espiritual. ¿A qué les suena eso? ¿Recuerdan ustedes lo que nos habla la escritura en el libro de Génesis, en el capítulo 11, perdón? Y es cuando el Señor envía, o sea, él se determina a enviar el diluvio. ¿Por qué? Porque resulta que los hijos de Dios, que habla la escritura también, que los hijos de Dios eran como ángeles, ¿no? Bajaron y hicieron que las mujeres concibieran. De ahí salió una raza llamada la raza de los gigantes. Esos ángeles se les conoce con el nombre de Nefilín. El nombre Nefilín quiere decir los caídos, los caídos. Reconocemos también que en la escritura se nos enseña que estos fueron reservados en prisiones de oscuridad para el juicio eterno. Y voy a buscarlo rápidamente. Déjenme. En la epístola de el apóstol Judas. Vamos a verlo. A ver. Voy a buscarlo en Judas. No lo tenía para enseñarlo, entonces no lo busqué anticipadamente. Porque es bien, bien interesante. Bien interesante lo que él dice en Judas, versículo 5. Capítulo 1, obviamente, dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora escuche lo que dice el verso 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, ¿cuáles aquellos? ¿A quién se está refiriendo? Los ángeles, ¿verdad? Dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí el apóstol Judas nos está haciendo una comparación entre los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, ¿verdad? Y ellos fueron los que, según Génesis, vinieron y tuvieron hijos con las hijas de los hombres. Y mira que en el verso 7 los compara con el pecado de Sodoma y Gomorra y dice, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, se está refiriendo a esos ángeles que fornicaron. Qué fuerte, ¿verdad? No me pregunte cómo lo hicieron porque no lo sé. Yo hasta ahí no llego, pero eso es uno de los misterios que tienen que ser revelados. Pero, amados hermanos, la escritura nos deja ver, hay códigos aquí en la palabra del Señor que nos dejan ver cómo surgieron tantas cosas. Estos gigantes, muy parecido inclusive a lo que habla la mitología griega sobre los titanes, ¿verdad? Los cíclopes, aquellos seres gigantísimos, enormes. Todo esto, cuando uno lo va comparando, uno dice, de verdad, Señor, que todo esto tiene un sentido. Esto fue la revelación de espíritus demoníacos, de ángeles caídos a las diferentes culturas. ¿Para qué? Para que los adoraran. Porque recuerde que el enemigo siempre lo que está buscando es adoración. Ahora, dice, existen varios mitos sobre la formación de estos, pero lo que sí es cierto es que estos son una raza híbrida. Se habla de la transformación del dios Crono, no Crono, sino Crono. El dios Crono era el dios de la eternidad, que se convierte en un caballo para evitar que su esposa Rea lo descubra, ¿verdad? Y entonces dice que él tenía un amorío con una de las Oceánides. Dice que su nombre era Filira. Se dice que de esta relación nace el primer centauro llamado Quirón, quien fue el mentor de muchos de los héroes griegos. ¿Te puedes imaginar qué cosa más impresionante? O sea, nosotros decimos, no, esto no, esto es una locura. Pero, ¿y qué cuando comparamos esto, estas apariciones, todo esto que se manifestó en Grecia, qué cuando lo comparamos a las apariciones, como le decía hace un rato, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe? La Virgen de Guadalupe, todo el mito que surge en cuanto a esto. Las diferentes apariciones de vírgenes y santos en diferentes partes del mundo. ¿No le parece a usted que es algo muy, muy parecido? ¿No le parece a usted que esto es algo como que dice uno de verdad? O sea, es prácticamente lo mismo. El mismo diablo con diferente traje, con diferente vestido, con diferente forma, pero siempre buscando engañar a las multitudes. Ahora, este centauro, como le decía, fue el mentor de muchos héroes griegos. Y recibió de manera accidental la herida de una flecha que tenía la sangre de Hidra. Recuerden que estuvimos viendo un poquito sobre ese personaje que era la serpiente que tenía nueve cabezas y que resguardaba en la tierra las puertas del inframundo. Entonces la Hidra, a la Hidra le extraen la sangre. Y entonces envenenan flechas y accidentalmente Quirón es herido, muere y él cambia, perdón, perdón, es herido y la herida fue tan dolorosa, era tan terriblemente dolorosa que en algún momento él se encuentra con Prometeo, cuesta tanto aprenderse todos estos nombres, con Prometeo y le cambia su inmortalidad. Le cambia su inmortalidad para poder morir y entonces es premiado en convertirse en una constelación con la forma de un centauro. Esto le repito, mitología para nosotros, religión practicada por los griegos, ¿ok? Esta es la casa zodiacal que está también bajo la influencia o bajo el trono del dios Zeus. Recuerde, una cosa es la casa zodiacal y otra es el trono que la gobierna. Entonces, aquí el trono que gobierna es el trono de Zeus. Y les voy a pedir, por favor, que me acompañen a Apocalipsis 2:13 para entender qué era el trono de Zeus. Dice la escritura así en Apocalipsis 2:13, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Mira qué interesante porque el Señor en su palabra dice que la iglesia de Pérgamo moraba en el lugar donde estaba el trono de Satanás y había solamente un gran trono y un gran altar en todo lo que significa Pérgamo, en lo que era Pérgamo. Y no era otra cosa sino que la silla del dios Zeus, la cual hoy en día se encuentra en Alemania, en Berlín, en el museo que lleva ese mismo nombre de la ciudad, el Museo de Pérgamo. Ahí actualmente se encuentra el trono o la silla de Zeus. O sea, en otras palabras, para definir quién era Zeus, el Señor no dice el trono de Zeus, el Señor dice el trono de Satanás. ¿Por qué? Porque Zeus representa al mismo Satanás y se le conocía como el príncipe de las atmósferas, así como la escritura nos refiere que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, el que opera sobre los hijos de desobediencia. Y aquí quiero rescatar un punto bien importante. Si usted va a esa primera parte, esa primera y segunda parte de este versículo donde dice, yo conozco tus obras y dónde moras. ¡Wow! ¡Qué importante es saber dónde nosotros estamos! Porque me imagino que para la iglesia de Pérgamo la opresión espiritual era fuertísima. Se encontraba ahí el dios principal de todo el panteón griego. La ciudad estaba dedicada a adorar a Zeus. La ciudad entera rendía culto a Zeus. ¿Te puedes imaginar lo que era la vida de la iglesia en ese lugar de Pérgamo? Muchas veces vemos lugares donde el Señor ha hecho crecer la iglesia de una manera impresionante. Vemos congregaciones de miles y miles. Sin embargo, hay otros lugares donde cuesta tanto el crecimiento y es que tiene que ver con los tronos que están rigiendo sobre ese territorio. En el caso de Pérgamo, era el trono del dios principal del panteón griego. O sea, no era cualquier cosita la que había ahí, era algo bastante fuerte. Y tanto que el Señor lo reconoce y les dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Qué fuerte esto y qué importante es que la iglesia que está en estos lugares, en lugares donde hay tantos tronos de las tinieblas, está la influencia zodiacal, donde están gobernando principados, potestad de la iglesia, entienda las armas que tiene para poder derribar esas estructuras y empezar a liberar los territorios. Recuerdo hace unos años atrás, cuando en Guatemala el apóstol Harold Caballero con Mariano Rizcaché de Almolonga empezaron a hacer una guerra espiritual sobre toda Guatemala y ellos descubrieron, el Espíritu Santo les mostró cómo estaba ahí la serpiente emplumada o Quetzalcóatl y ellos empezaron a hacer una batalla, una guerra en toda la nación, lo cual dio como resultado que Guatemala empezara a abrirse al Evangelio, pero no solo eso, sino que en el pueblo, la ciudad de Almolonga, se cerraron las cárceles, hubo un avivamiento tal que los cultos se hacían en la calle, los bares, las cantinas empezaron a cerrar porque ya no había quien fuera a emborracharse. Bueno, fue un despertar espiritual tan fuerte, tanto que la agricultura de Almolonga recibió una transformación. Y hasta el día de hoy, el fruto de la tierra de Almolonga tiene un tamaño enorme. Usted se puede encontrar allá unas zanahorias de este tamaño. Las verduras, las frutas, todo tiene un tamaño enorme. Gracias al trabajo de liberación que se hizo en la tierra. Qué importante es que entendamos esto, mis amados intercesores, guerreros. Obviamente con esto yo no le estoy diciendo que usted vaya mañana y se enfrente contra todos los tronos, porque esto es dirigido por el Espíritu Santo y tiene que hacerse de una manera corporativa. Esto no es una guerra a la que podemos ir como llaneros solitarios. No, esto es una batalla corporativa donde recibimos la instrucción y muchas veces tenemos una instrucción y el Señor nos dice detente y nos detiene por años. Imagínate que a mí el Padre me entregó esto desde el año 97 y yo hasta ahorita estoy recibiendo como la autorización para poder meterme, para ir a Grecia e ir a orar por estas cosas. Hasta ahorita, ¿cuántos años han pasado? 20 y resto de años, 23 años, y el Señor no me permitía nada, no me permitía hacer la guerra, nada más orando y decretando desde casa, en intercesión, en guerra espiritual, pero no yendo a los lugares, sino hasta este tiempo estoy percibiendo, estoy sintiendo que es el tiempo donde el Padre va a empezar a movilizar gente y que me ha autorizado para empezar a moverme cuando sea el momento, se abran fronteras, etcétera, etcétera. Entonces, es bien importante que entendamos esto. Ahora, sabemos que Zeus era el padre de todos los dioses olímpicos. Y ese, le repito, no era otro sino Satanás. El trono de Zeus gobernaba esa región y ejercía una influencia muy fuerte, tanto que la iglesia de Pérgamo terminó siendo tolerante a la doctrina de los nicolaitas y a la doctrina de Balaam. O sea, la iglesia de este territorio cedió terreno a causa de la influencia tan fuerte. Dice que los que siguen la doctrina de Balaam, y la doctrina de Balaam tenía que ver con comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Y cuál era el ídolo más fuerte del territorio? Zeus. ¿Ok? Entonces vamos a seguir. Uno de los cultos más importantes al dios Zeus se desarrollaba en un lugar llamado Arcadia. Y se celebraba específicamente en el monte de mayor altura de ese lugar llamado Arcadia, cuyo nombre era Monte Licea, Monte Licea. Ahí uno de los filósofos más importantes de Grecia, cuyo nombre era Aristóteles, fundó los colegios donde él instruía a los estudiantes. Todos estos estudiantes eran preparados no solamente en filosofía, ellos eran preparados en diferentes disciplinas. Entre estas disciplinas, una que se llamaba licantropía, que significa la transformación del ser humano en animal. Lo que nosotros vemos que sucedió también en América, ¿verdad? A través de lo que se llama chamanismo. Si usted nunca ha oído esto, hermano, es bueno que entienda que dentro de los órdenes de brujería y satanismo que se practican, todo esto sucede. Y usted dice, pero ¿cómo es posible la transformación? Mire, esto no es un secreto. ¿Qué era lo que hacían los magos en los días de Moisés, los magos egipcios? Los magos egipcios habían encontrado la forma de transformar la materia. Ay, profeta, ¿y cómo sabe usted eso? Fácil, lea la Biblia, ahí está. ¿No dice acaso que tiraron las varas al suelo y se transformaron en serpientes? ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían a través de la magia. ¿Usted cree que esos conocimientos no pasaron de generación en generación? ¿Usted cree que no pasaron a otras culturas? Entonces, Aristóteles funda en este monte de Licea lo que hoy conocemos como los liceos. Liceos. Ahí él enseñaba, él formaba muchos jóvenes y niños. Y escuches tremendo esto porque Aristóteles fue uno que estuvo formando a Alejandro Magno, el gran conquistador, durante 5 años. Y recuerde que Alejandro Magno fue uno de los que conquistó Babilonia. Después de que estuvieron los persas y los medos, fue Alejandro Magno el que los venció y tomó Babilonia también. Que ya sabemos que Babilonia, para los que estuvieron en la clase de Babilonia, fue el catalizador que expandió todo el conocimiento de lo oculto al mundo entero. Entonces, el Aristóteles les daba conocimientos básicamente acerca de Zeus, porque el monte Licea y los liceos estaban dedicados 100% al dios Zeus, específicamente eran para él. Dice: dentro de la escuela de Aristóteles se enseñaba la mutación genética y para esto ellos realizaban rituales que como parte de sus prácticas era comer los órganos de ciertos animales a fin de poder obtener características y transformarse durante 9 años en lobos, de donde surge toda esta historia de los hombres lobo y todo esto. Y si a usted le parece muy fantasioso, si le parece muy fantasioso esto de verdad que a mí la verdad que ya no me parece fantasioso después de haber visto unas cuantas cosas y después de ver en Liberaciones cómo hay gente que se transforma, cómo hay gente que empiezan a transformarse en lo que tenían por dentro y yo misma he vivido liberaciones donde en una ocasión una persona se me transformó y era como ver el Hulk, el hombre increíble, le salían unos músculos, le salía, era una cosa impresionante. Si usted no cree en esas cosas, hermano, hay que alinearse un poquito y pedirle al Espíritu Santo que nos traiga revelación. Ok, todo esto que hacía Aristóteles giraba, como le dije hace un momento, en torno a la adoración a Zeus. Lógicamente los jóvenes no eran solamente enseñados de manera académica, sino que principalmente para que desarrollaran habilidades espirituales. Es interesante, mira qué interesante. Recuerda que en los días de Jesús los griegos estaban en uno de sus apogeos, ¿verdad? Los romanos estaban en su apogeo. Él y sus discípulos se movían en medio del ambiente greco-romano. Por donde iban, habían altares a los dioses, por donde había adoración a los dioses. Ellos se movían en medio de ese ambiente. El apóstol Pablo, usted puede estudiarlo en las escrituras, en el libro de los Hechos, cómo llega al Areópago, que ya lo vimos la semana pasada. Cómo él está ahí, cómo estaban los tronos, inclusive cómo al apóstol Pablo, si mal no recuerdo, a Bernabé o Silas, no recuerdo en este momento, los definen como Saturno y Hermes o Mercurio y los querían adorar pensando que eran los dioses que habían bajado. ¿Por qué? Porque esa gente estaba acostumbrada a tener relación, veían sus dioses. Ellos pensaban que ellos dos eran las manifestaciones de estos dos dioses y los querían adorar. Quiere decir, si no se asustaron y no salieron corriendo y dijeron, ¡ay, bajaron los dioses del cielo! Era porque estaban acostumbrados a esa manifestación, esas manifestaciones espirituales. Ahora, les decía, a ver, Ah, bueno, que Jesús se mueve en medio de esto. ¿Y qué le dice a sus discípulos? Miren, yo los envío como corderos, como ovejas, ¿en medio de qué? En medio de lobos. Qué fuerte, porque era, en ese momento no solamente eran los lobos rapaces de los fariseos, sino que también todo lo que se movía en las escuelas que enseñaban sobre esto en Grecia. Ahora, Aristóteles sabemos que estuvo, existió un poquito más de 300 años antes de Cristo, ¿verdad? Sin embargo, sus escuelas se habían difuminado por todo el imperio greco-romano. Bien, vamos a seguir, no me voy a ir por otro lado. Ahora, les decía que Aristóteles dio 5 años de su vida para entrenar a Alejandro Magno. ¿Y quién fue Alejandro Magno? Alejandro Magno fue el hombre cuya misión no solamente era conquistar por conquistar, sino que él quería conquistar para helenizar el mundo entero. ¿Qué significa esto? La helenización era llevar el idioma, la cultura, la religión, la adoración a los dioses olímpicos, ¿verdad? Y llevar esto por todo el mundo conocido, abrir las escuelas de filosofía griega. Y qué impresionante, mis amados hermanos, si usted estuvo en la universidad, se dará cuenta que al día de hoy, en la universidad, en las universidades, en el mundo entero, nos siguen enseñando sobre la filosofía, Aristóteles, Platón, y la gente tiene que seguir estudiando cosas que fueron dadas hace más de 2000 años. ¡Qué impresionante! Ah, pero si nosotros hablamos de estudiar las escrituras, ahí sí somos ridículos. Pero no es ridículo escuchar lo que decía Aristóteles, ¿verdad? O lo que decía Platón, eso no es ridículo. Pero sí es ridículo lo que dice la escritura para todos estos grandes pensadores de este tiempo. Entonces, Alejandro Magno, su visión era helenizar el mundo. ¿Y sabes lo que es curioso? Cuando Alejandro muere a la edad de 33 años, la helenización se dispara más que cuando él estuvo vivo, que todos sus seguidores, todos los que lo consideraban un héroe, llevaron la helenización para cumplirle el sueño a Alejandro Magno. Tanto es así que la helenización llegó hasta nuestros días. Por ejemplo, lo que les dije hace unos días, fuimos tan helenizados, ¿verdad?, que hasta aprendimos a leer la Biblia desde la mentalidad griega y no desde la mentalidad del que escribió la palabra. No desde la mentalidad de él, porque ¿quién es la palabra? La palabra es Jesús. ¿Y en qué pueblo decidió él nacer? En el pueblo hebreo. Y sin embargo, nosotros hemos querido interpretar las escrituras desde la mentalidad griega. Yo no estoy diciendo que no podemos usar el idioma griego, yo lo uso mucho para reforzar. Sin embargo, he encontrado que hay una divergencia bien grande o una diferencia bien grande, un peso mucho mayor en lo que es el contexto hebreo y en el contexto cultural en el que vivían los hebreos en aquel tiempo. Entonces es bien, bien importante que prestemos atención sobre esto. Este trono de tinieblas mueve el pensamiento filosófico griego que hasta hoy en día, como le decía hace un momento, está inclusive en los centros de enseñanza superior. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos qué es lo que, qué corriente o qué trono es el que está operando detrás de estas enseñanzas filosóficas. Inclusive, es tan impresionante ver unos muchachos jóvenes que entran a la universidad. Estuvieron llenos del fuego del Espíritu Santo, estuvieron llenos de Dios, pero llegaron a la universidad y les empezaron a enseñar estas filosofías y se confundieron de tal manera que dejaron de creer en Dios. Pero escuche esto, No es que no enviemos a nuestros jóvenes a la universidad, es que los preparemos, los capacitemos, los entrenemos, les digamos, te vas a enfrentar a esto, te vas a enfrentar con estos tronos espirituales de maldad, te vas a enfrentar con toda esta enseñanza que no es solamente teórica, sino que hay una fuerza espiritual que la acompaña para tratar de convencer a la mayor cantidad de gente a fin de perder las almas, porque el propósito de todo esto es que las almas se pierdan y se extravíen. Zeus fue conocido también en el mundo romano como Júpiter. Ambos se transformaban, y esto es interesantísimo, ambos, tanto Zeus como Júpiter, se transformaban en diferentes tipos de animales a fin de obtener lo que querían, y regularmente lo hacían para poder tener intimidad con mujeres o con diosas. Tal es el caso, por ejemplo, de Zeus cuando se transforma en un toro blanco para poder llevarse a Europa, Europa. Entonces, se habla del secuestro de Europa. Mira qué impresionante. El secuestro, Zeus la secuestra. Yo creo que así ha sido, porque Europa está plagada de toda la simbología que tiene que ver con Grecia y con Roma, y cómo el pensamiento griego se ha infiltrado de una manera tan fuerte en las naciones europeas. Principalmente todo lo que tiene que ver con el trono del humanismo, todo lo que tiene que ver con humanismo. A este trono se le otorgó el día jueves. Jueves, el nombre jueves viene de Júpiter. Y también se le dio el gobierno del planeta que lleva su mismo nombre. Ahora escuche, en el calendario profético del Señor, este es el mes de Kislev, que dicho sea de paso, lo iniciamos esta semana, lo iniciamos hace unos días. El mes de Kislev, que está bajo la tribu de Benjamín. Y cuando me acordé lo que era Benjamín, lo que Jacob profetizó en su lecho de muerte, cuando bendijo a sus hijos, ¿qué fue lo que le declaró a Benjamín? Que Benjamín era un lobo. ¡Qué tremendo! Porque el gobierno de Zeus en las escuelas de Aristóteles, en los liceos, era para enseñarlos a convertirse en lobos. ¡Qué fuerte! Y ese trono está específico sobre el mes de noviembre, ¿verdad? Noviembre y diciembre, primeros mediados más o menos de diciembre. Y qué fuerte saber que en el calendario profético del Señor, Benjamín es el lobo que arrebata la presa. ¿Cómo el enemigo ha querido imitar lo que el Señor estableció en su palabra? ¡Qué impresionante es esto! El emblema, el estandarte que Benjamín llevaba cuando salían en la forma de los campamentos. Recuerdan que la escritura dice que el Señor le había dado a cada uno que salieran con sus estandartes. Bueno, el estandarte de la tribu de Benjamín era precisamente un lobo. ¿Y qué representa esto? Cuando Benjamín nace, dice la escritura que Raquel estaba teniendo mucha dificultad para darlo a luz. Y cuando Benjamín nace, ella de inmediato le dice, hijo de mi dolor, en otras versiones dice, hijo de mi tristeza. Cuando el padre de Benjamín escuchó eso, vino de inmediato, ya Raquel había muerto, y murió declarando que era hijo del dolor. Cuando Jacob escucha esto, de inmediato viene y le cambia el nombre. Le cambia el nombre y le dice, no. No serás Benoni, hijo de dolor ni de tristeza, serás hijo de la mano derecha. ¿Y qué significa esto? Bien, yo entiendo, porque esto fue algo que el Señor me enseñó y me marcó mucho cuando me hablaba sobre el mes de Kislev, cómo Raquel puso su mirada en el dolor que estaba teniendo, cómo ella se enfoca y marca el nombre de su hijo prácticamente bajo una maldición. hijo de dolor, hijo de tristeza. ¿Te puedes imaginar lo que hubiese tenido que vivir Benjamín bajo ese nombre? Porque si usted no lo sabe, nombre marca destino y asignación. Sino porque el Señor le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Porque el Señor le cambia el nombre a Simón, hijo de Jonás, y le pone Pedro. Porque Dios se enfocó tanto en el asunto de los nombres. Muy importante este punto. Y aunque no es parte de esta clase, pero creo que es bien importante que lo sepan. Tú le pones nombre a aquello sobre lo cual ejerces autoridad. ¿Okay? Por ejemplo, si yo tengo una empresa, yo no voy a ir donde mi vecino a que me diga qué nombre le pongo. No, yo vengo, oro al Señor y le pido que me dé el nombre para esa empresa. Cuando Dios formó a Adán, ¿verdad? Y lo formó del polvo, dice que lo llamó y le dijo que viniera para que viera cómo había de ponerle el nombre a todos los animales. ¿Por qué? Porque Adán era el que tenía el dominio sobre ellos. Tú le puedes poner el nombre a aquello sobre lo cual tienes dominio y tienes autoridad. ¿Quién le puso el nombre a tus hijos? ¿O quién te puso el nombre a ti? ¿Quién te lo puso? Regularmente, nuestro padre, nuestra madre, en algunos casos un abuelo que tiene autoridad, a mí me cambiaron mi nombre porque mi abuelo intervino. Fue como el caso de Juan, que le hubieran puesto Zacarías, y vino la intervención y dijo, no, se llamará Juan, porque era un nombre, porque el nombre es muy importante, es un peso espiritual. ¿Recuerdan cuando Abigail, ¿verdad? La esposa de Nabal, cuyo nombre significa insensato, interviene ante David y le dice, mira, es que su nombre es Nabal. Y la insensatez está con él. ¿Ok? Nombre Nabal significa insensato. Y ella dice, la insensatez está con él. ¿Por qué? Porque su vida fue marcada a través del nombre. Es muy importante que nosotros, cuando oramos, cuando estamos renunciando a cosas, cuando estamos en procesos de liberación, renunciemos a cualquier asignación espiritual que pueda haber venido a través del nombre. Entonces, esto fue lo que pasó, perdón, en el caso de Benjamín. Su nombre le fue cambiado. Su nombre le fue cambiado y al cambiarle el nombre como hijo de la mano derecha fue en realidad lo que terminó siendo para Jacob y no solo para Jacob, sino para toda su familia. Porque recuerdan que José había sido llevado cautivo a Egipto. Él es llevado cautivo, lo venden sus hermanos, y cuando el Señor hace la justicia, que ya lo vamos a ver en uno de los siguientes tronos, que eso es poderoso. O no, ya lo vimos, que no me acuerdo. Sí, lo vimos, ¿verdad? O no. Bueno, no me acuerdo, vamos a ver. He estado enseñando y estudiando tanto sobre esto que a veces ni me acuerdo qué fue lo que ya dije. Sí, ya lo vimos cuando vimos las cortes de Mat. Entonces, cuando José, que fue llevado y venció sobre Mat, ¿verdad? La diosa de la justicia en Egipto, dice la escritura que cuando sus hermanos o cuando él se revela quién es él delante de sus hermanos, él había pedido que trajeran a Benjamín, porque si José fue la puerta, Benjamín es la llave y se constituye en el hijo de la mano derecha, porque gracias a él fue que se abrieron los graneros. La mano derecha tiene que ver con apoyo, con afirmación, con respaldo. Eso fue lo que fue Benjamín para toda su familia, para toda su parentela. ¿Cuántas veces estamos viendo nosotros, como el caso de Raquel, vemos en medio de un proceso, en medio de una dificultad, el dolor, la aflicción, la angustia, y no estamos viendo lo que estamos dando a luz? Hace unos meses atrás estuve hablando sobre esto porque el Señor me trajo esta palabra y me dijo, muchos están enfocados o desenfocados, más bien viendo lo que el enemigo está haciendo. Y me dijo, mira la mujer que sale en Apocalipsis 12, ella no tiene tiempo para estar viendo al gran dragón, ella no le da atención al dragón, ¿por qué? Porque está enfocada, aunque está en la angustia del alumbramiento, ella no tiene tiempo de enfocarse en el gran dragón, ella está enfocada en dar a luz, así tú y yo. Tenemos que estar enfocados en dar a luz todo lo que el Padre quiere que nosotros demos a luz. No te enfoques en el lobo rapaz, que es el enemigo y todo su sistema. Enfócate, enfócate tú en arrebatar la presa, en dar a luz el propósito del cielo, en hacer lo que el Padre te dice que tienes que hacer, que tus lágrimas nunca sean provocadas por lo que el adversario levanta contra ti, sino que tus lágrimas siempre sean de adoración y de agradecimiento delante de la obra de nuestro Padre Celestial. En este tiempo debemos de orar para anular todo lo que el enemigo quiere soltar desde el segundo cielo, desde el Raquia, de ese falso firmamento que él ha establecido, declarar nulo el anuncio de las tinieblas que quieren usurpar, porque ellos operan usurpando, ¿verdad? Que quieren usurpar el anuncio profético del Señor. Es tiempo de que nos paremos en la puerta del tiempo para proclamar lo que la eternidad está anunciando y no lo que el tiempo de Grecia y de Roma anuncia sobre las naciones de la tierra. Este es el tiempo propicio para declarar que el trono de Zeus se quiebra y que él no ejercerá gobierno sobre esta temporada. ¿Ok? Porque recuerden, él es el príncipe que quiere gobernar las atmósferas. Ahora vamos a estar viendo el siguiente. Es la casa zodiacal de Capricornio y el trono de Saturno. Saturno. En la mitología griega, Capricornio fue la cabra que alimentó o amamantó a Zeus cuando su padre Cronos lo quiso matar. Según el mito, cuando la cabra pierde uno de sus cuernos, porque la cabra perdió uno de sus cuernos, ese cuerno le es entregado a Zeus y se convierte en lo que hoy en día sacan por todo lado, está hasta en publicidad, lo que se llama el cuerno de la abundancia, que es un cuerno que tiene frutos y que tiene monedas y que tiene un montón de cosas, se convierte en ese cuerno. Es el cuerno de la cabra Amaltea, que fue la que alimentó a Zeus, ¿ok? Dice, después de que le es otorgado ese cuerno, esta cabra fue elevada al cielo y convertida en una constelación que llamamos o que se llama Capricornio. En el marco de la mitología romana, Saturno era uno de los dioses mayores. Él es el equivalente griego de Cronos, el dios del tiempo. Recuerdan que vimos en el anterior Crono, dios de la eternidad, en este caso Cronos, el dios del tiempo, aunque tienen algunas diferencias. Dice, a él se le consagró, mira qué tremendo, a él se le consagró a Cronos, se le consagró el día séptimo, el día de Saturno, el día sábado. Y esto es muy importante que lo comprendamos, aunque voy a sacar una clase específica que va a ser para hacer todo el análisis del Shabbat. ¿Por qué es tan importante este Shabbat? No para quedarnos en la casa sentados así sin hacer nada, porque si no, Dios nos mata. No. Qué importante es que entendamos la puerta espiritual que esto representa. Saturno fue el usurpador de lo que es el sábado. La puerta de Shabbat, la puerta de Shabbat de la que nos habla el libro de Ezequiel, que no le voy a hablar en este momento, pero sí lo vamos a estar viendo en una clase, vamos a ver si en unas 2 semanas más. Saturno, el dios Saturno, trabajaba en muchos casos con otro de los dioses romanos que se llamaba Jano, Y usted va a quedar impactado también con esto que vamos a aprender hoy, porque Jano era el dios de los portales, de las puertas, pero específicamente de los portales también del tiempo. Entonces, este Saturno y Jano tenían una alianza porque Jano era el abridor, por decirlo así, de los portales del tiempo para que Cronos, o sea, Saturno, pudiese entrar. Y mira que específicamente se le dio el Shabbat, porque el Shabbat es una puerta. Vamos a ir rápido a Ezequiel 46:1, si usted tiene la escritura ahí. Dice: así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo, o sea, y el Shabbat, se abrirá. Se abrirá también el día de Rosh Hodesh o Luna Nueva, o sea, cuando el mes inicia. Cronos era, por decirlo así, el que movía, porque se le dice en algunos lugares el padre tiempo. Él era el que movía la rueda zodiacal, donde estaban instalados no solo los dioses, sino también aquellas figuras mitológicas, aquellas figuras que tenían que ver con un mito, que para traer esa influencia de ese mito sobre la tierra. Entonces, Cronos movía la rueda del tiempo, era él el que tenía el control de todas las edades. Esto era el pensamiento greco-romano. Otro de los dioses que operaba a su lado, sí, era Kairos. Mira, yo dejé hace muchos años de usar la terminología, es el Kairos, es el Crono, el Kairos de Dios, porque cuando me puse a investigar que Kairos era un dios que controlaba el tiempo para dar oportunidades, era el dios de la oportunidad, era una deidad. Kairos era el dios de la oportunidad, o sea, si había una oportunidad, es un Kairos, es el Kairos, o sea, es el Dios Kairos que me está dando esta oportunidad. ¿Cuántas veces yo hablé sobre el Kairos? Imagínate, el Kairos de Dios, por amor a Cristo, qué ignorancia. Porque sí, era ignorancia en ese momento. Y aunque podía tener un mensaje del Señor, lo había trasladado al entendimiento griego y entonces era terrible. Terrible escuchar el Kairos de Dios, qué misericordia la del Señor, ¿verdad? Que ha tenido con nosotros. Kairos operaba juntamente con Cronos porque era el Dios que abría como un espacio en el tiempo para dar una oportunidad, el Dios de las oportunidades y que usaba al Cronos o Cronos lo usaba a él para abrirse camino, para abrirse camino. Ahora, también Kairos habría una brecha para salirse del dominio de Cronos. Algo así era el asunto con ellos. El principal culto de adoración a Saturno y por ende a Capricornio se llevaba a cabo durante una semana que iniciaba el 17 de diciembre y culminaba el 25 de diciembre. A este culto se le llamaba la Saturnalia o Saturnales. Y comprendía dentro de ella el solsticio de invierno, que es el día donde el sol está en su punto más bajo, o sea, el día más corto del año. Se celebraba el solsticio de invierno declarando que a partir de ese día el sol invicto empezaría a crecer, a surgir, que aunque pareciera que lo estaban apagando, pero el dios invicto o Apolo para los griegos, aunque también en algunos momentos se refiere a Apolo para los romanos, aunque su nombre, ¿cómo era Andrés? El de los romanos, Apolo, ¿tú me lo pasaste ahora? Saturno. No, no. Bueno, usted en el manual va a estar ahí, en la tabla que hicimos y en algunas cosas usted lo va a ver ahí. Entonces, Apolo, que era tanto para griegos y romanos, aunque con los romanos tenía otro nombre también, era el sol invicto, el que el tiempo no había podido vencer ni gobernar y se levantaba después de las Saturnales, que le repito, la Saturnal, el día más importante era era este solsticio de invierno, que era el 25 de diciembre, el día que según todos los pueblos, la mayoría de los pueblos, no voy a decir todos, pero creo que todos, era el día del nacimiento de sus dioses solares, el 25 de diciembre, cuando Constantino vino al cristianismo, y ahí comillas bien grandes, porque él era un adorador del zodíaco, tanto que puso a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles principales, les asignó un signo zodiacal, si usted no sabía eso. En el mausoleo, en la tumba de Constantino, se encuentra al día de hoy los signos zodiacales. Por eso es que en el Vaticano se encuentran las formas del Vaticano, todo eso tiene que ver con los cultos solares, inclusive. El obelisco que está ahí es una representación del dios Sol, del dios Ra, porque ese obelisco fue traído directamente de Egipto. Okay. Entonces, es un montón de cosas, ¿verdad? El culto de las Saturnarias iniciaba en el templo de Saturno con un sacrificio, seguido de la entrega de regalos de unos a otros. O sea, había una entrega de regalos. También había una costumbre para bendecir a los matrimonios, y era que se ponían debajo de las hojitas de un muérdago y ahí se daban un beso como parte del ritual de la Saturnalia. Hermanos amados, ¿a qué le suena eso? Dígame usted si no hemos estado durante siglos practicando cosas que ni siquiera sabíamos de dónde venían y que no son otra cosa sino la adoración a los dioses ancestrales. Por eso es que yo no soy legalista, pero escúcheme esto, hay cosas que un guerrero no puede practicar. Lo podrá hacer un hermanito, una ovejita, y para ellos tal vez no será tan grave, pero imagínate lo que es. Que yo, por ejemplo, que Dios me llamó, me consagró para la guerra, que yo me ande metiendo en este tipo de rituales y de cosas sabiendo la verdad. ¿Ah? Eso es tremendo. ¿Qué legalidad espiritual tendría yo para derribar fortalezas, para poder enfrentar este tipo de tronos si estoy practicando lo que estos tronos ejercen? Qué fuerte, ¿verdad? ¿Cómo nos ganó? Dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Durante esa semana de la Saturnalia, los esclavos se convertían en personas libres y se hacían grandes festivales o bacanales, donde habían orgías, donde había, se adoraba al dios Baco, que también el dios Baco era uno de los dioses principales de la Saturnalia, porque era el dios del vino, el dios de las orgías, el dios que tiene que ver con todos los apetitos de la carne. Entonces, ahí se le adoraba a Baco. Las casas de los romanos durante la Saturnalia, dice, se decoraban con antorchas, con velas. Y también con diferentes ramas, con ramas de plantas, ramas de árboles, etcétera, etcétera. Y todas las ventanas se ponían luces, se ponían antorchas, porque la casa tenía que estar iluminada debido a que era el solsticio de invierno que anunciaba un nuevo ciclo del dios Sol, o como ellos le decían, el Sol invicto. ¿Ok? También ponían las plantas y las ramas a fin de representar la protección del dios Sol o Apolo sobre sus casas, sus familias y sus cosechas. Esta fiesta, pasados los años, pasados los siglos, llegó a convertirse en lo que usted y yo conocemos hoy como la Navidad, en el esfuerzo de la Roma cristianizada, otra vez entre comillas, de disfrazar las fiestas ancestrales a los dioses paganos y convertirlas en algo que fuera una práctica para la iglesia del Señor. Yo le pregunto esto, ¿qué pasó con el poder apostólico y profético, el poder del Espíritu Santo que tenía la iglesia del primer siglo? ¿Qué pasó con esto? ¿Sabe? Este poder fue apagado gracias a todo este tipo de prácticas. Recuerdo hace unos años, yo estaba en Londres y fui a dar una escuela de intercesión en un templo allá en una iglesia hispana en Londres. Gente muy hermosa, gente muy tremenda de Dios y que ya el Señor los venía inquietando con muchas de estas cosas. Y cuando yo entré al templo donde ellos se reunían, la verdad que a mí casi me da algo porque era un templo 100% masón. Tenía toda la simbología. A los ojos de la gente pueden ver obras de arte, los vitrales pintados, aquella cosa espectacular, lindísima, se ve tan bonito. Y cuando yo entro ahí, yo empiezo a ver eso y digo, ¿qué es esto, Espíritu Santo? Y el Señor me habla y me muestra algo tan fuerte y me dice, ¿cómo fueron detenidos los grandes avivamientos en diferentes partes del mundo? ¿Cómo fue detenido todo el avivamiento que se dio en Inglaterra? ¿Cómo fueron detenidos todos esos grandes avivamientos? Y yo, Señor, no sé. Me dijo, revisa la historia y date cuenta que empezaron a regalarles templos, templos a los cristianos que estaban avivados, pero esos templos estaban dedicados a lo que no es Dios. Esos templos estaban dedicados y tenían pactos y tenían altares a los demonios dentro de ellos. Y eso empezó y la iglesia empezó a perder la revelación, empezó a venir todo lo que tenía que ver con la opresión demoníaca. Esto es bien fuerte, hermanos. Recuerdo hace unos 3, 4 años atrás, estaba en Miami, el Señor nos había llamado a hacer una convocatoria de adoración. No sé si alguno de los que está ahorita se acordará de eso. Lo hicimos en un templo, en una iglesia presbiteriana, que fue la que el Señor nos abrió. Cuando yo entro ahí otra vez, veo y digo, Dios mío, este es un templo 100% masón. Esto es un templo masón. En todo lo que tenía, y el Señor me dice, diles que caben donde está el altar. Ay, Señor, ¿cómo les voy a decir eso? Diles que caben, que rompan, porque el altar está consagrado. Yo dije, me fui a las semanas, me mandaron las fotografías de lo que encontraron en el altar. Era una rosa que representaba la Rosa Cruz, que también es una secta espiritista. Todo metido en el altar. Y la lucha que estaba teniendo esta pareja de pastores era tremenda. Después de que arrancaron esto, quitaron todo lo que tenía que ver con los diseños de muerte del templo, conforme el Espíritu Santo me fue mostrando, se los fui diciendo. Sacaron todo eso. Me contaron cómo la gloria de Dios al siguiente culto descendió en ese lugar y cómo ellos empezaron a experimentar un crecimiento y no solo un crecimiento, sino que también vino una dimensión de revelación sobre sus vidas. ¿Te puedes imaginar qué cosa más impresionante cómo el enemigo ha trabajado sobre esto? Entonces, de igual manera, nos metieron las costumbres paganas. ¿Para qué? Para quitarnos poder, para quitarnos autoridad, porque ¿cómo voy a ir yo a hacerle guerra a Babilonia si vivo en ella? ¿Cómo me voy yo a meter a hacerle guerra a Zeus? ¿Cómo me voy a meter a hacerle guerra a Júpiter, a Saturno, si practico el festival de la Saturnalia, aunque yo no lo sepa? Aunque yo no sepa que lo estoy haciendo, pero el diablo sí lo sabe. El Señor sabe que estás en ignorancia porque dice que Él pasa por alto los tiempos de nuestra idolatría. Esto no tiene que ver con una cuestión de salvación, sino de derechos legales. Entonces, ¿qué sucede? Yo le quiero hacer guerra al enemigo y no puedo. ¿Por qué? Porque voy y le hago guerra y después vienen los golpes, los ataques, los embates. Mis amados, la guerra espiritual no se hizo para que usted y yo salgamos apaleados. Se hizo para que tengamos victoria, para que vengamos con el botín en nuestras manos, pero para eso no tiene que haber ilegalidad, al menos en la batalla que vamos a ir a pelear. Es muy importante, por eso el Señor Antes de que Israel entrara a la tierra prometido, la tierra prometida le dijo a Josué: ¿Sabes qué, Josué? Primero ve y circuncídalos, porque así no van a entrar, porque era un asunto de legalidad espiritual. Muy importante la legalidad espiritual, máxime que iban a entrar en la tierra dedicada a la luna y al sol. Y la luna, la diosa luna representada por Lilith, atacaba a los niños no circuncidados. Eso lo vimos cuando vimos la constelación de Cáncer y les estuve hablando un poquito de Lilith, no recuerdo si les referí a esto, pero los judíos, por ejemplo, ellos creen que Lilith ataca a los niños que no están circuncidados. Por eso, a los 8 días cumpliéndolos, de inmediato van y hacen la circuncisión. Imagínate lo que pasaría. Lo que hubiera pasado si ellos entran al territorio de la luna, Lilith, que era todo Canaán, sin tener la señal de la circuncisión. El ataque espiritual hubiera sido tremendo. Recuerden que Dios sabe todas las cosas y nada, nada de lo que Él dice que hagamos nosotros lo hace porque sí, siempre hay una razón de peso. Bien. Espero que estemos aprendiendo. Ok. Dice, este trono de tinieblas es el que destruye, viene directamente contra las generaciones. Es el que ataca la transmisión de la verdad de Dios. Se los expliqué hace un momento atrás, hace un rato atrás. ¿Cómo es que viene y tuerce la verdad, trata de meterse, verdad, para detener el avance de las siguientes generaciones llevando que llevan la gloria de Dios, así como se metió en los grandes avivamientos, así como se metió en la iglesia primitiva, trayendo todas las costumbres paganas? Yo me imagino la primera iglesia diciendo, a la iglesia ya de los años 300, diciendo: ¡Wow! ¡Bendito Dios! ¡Gloria a Dios! Se convirtió un emperador romano. Ellos no sabían que eso era una trampa del diablo. Pienso que la gente que estaba más metida con el Espíritu Santo, que eran gente de oración, de ayuno, de la lectura de la palabra, esa gente supo y dijo: No, aquí se nos quiere meter el diablo, este es un lobo rapaz que se nos está metiendo. Ya había sido anunciado por Jesús, ya había sido anunciado por los apóstoles. Y sin embargo, muchos de ellos dejaron entrar, porque Constantino ya era cristiano, gloria a Dios, aleluya. Y se metieron todas las costumbres paganas de Roma que luego fueron llevadas por Roma, Roma cristiana, que es el catolicismo, y fue llevado al mundo entero, donde ellos llevaban todas las costumbres, tradiciones, y lo que es una mezcla, un sincretismo de todas las religiones paganas desde Babilonia hasta los cultos a los dioses romanos que están disfrazados por las festividades. Ahora, ¿por qué son tan importantes las fiestas? ¿Por qué Dios le dio una importancia tan grande a sus fiestas? ¿Y por qué el enemigo le da una importancia tan grande a sus fiestas? Porque las fiestas son puertas, son portales, son portales. Se abre la puerta. Lo leímos en Ezequiel 46:1, la puerta se abrirá en Shabbat y en el primer día del mes, en el Rosh Chodesh o Luna Nueva, ahí se abre. Entonces les decía hace un rato que este dios operaba, Saturno operaba con el dios Jano, el dios de los portales del tiempo. Él abría las puertas. Este dios se caracterizaba porque tenía dos caras. Una miraba al pasado, perdón, y la otra miraba al futuro. El futuro del año que venía y el pasado del año que se había ido, y a que usted no sabe qué día era el día de celebración de la fiesta del dios Jano, el dios de los portales del tiempo. Bueno, ni más ni menos que el 1 de enero era la festividad del dios Jano. Y de ahí en adelante, de ahí en adelante, todo lo que era el sistema de adoración a Jano abría la puerta también para que viniera lo que les voy a hablar en la constelación de Piscis, todo lo que eran los carnavales que gobernaban durante el mes de febrero y cómo se abría la puerta para que entraran otras deidades demoníacas y cómo esto llegó inclusive hasta el tiempo de hoy en día, donde tenemos los carnavales más grandes del mundo, por ejemplo, en Brasil, en Río de Janeiro. Y todo eso tiene que ver con un sistema de adoración que abre Jano el 1 de enero. Interesante, ¿verdad? Este tema es apasionante. Es también bien curioso. Yo hace muchos años estaba en mi casa en Costa Rica y estaba escuchando la emisora cristiana. Y de repente eso que Dios te hace escuchar, o sea, oyes, pero no escuchas. Y de repente está el predicador hablando, está hablando, está bien emocionado y empieza a decir, porque hermanos, ya se siente el espíritu de la Navidad. Yo oí y sigue, y el espíritu de la Navidad, y empecé a escuchar y el Señor me dijo, mira cómo lo está diciendo. Él mismo reconoce que es un espíritu. El espíritu navideño. Y es que de verdad se suelta algo en los aires. Cambia la atmósfera. Cambia la atmósfera. Es algo bien tremendo lo que viene disfrazado detrás de todo esto. Y ya yo sé la pregunta que tienen algunos en la mente, ¿y cómo hago en mi casa? Recuerde lo que le dije hace un momento, usted no puede tratar de que la gente, de que gente que tal vez ni conoce al Señor, vaya a querer cambiar estas costumbres que tienen. A veces vamos a tener que hacer como el Naamán el Sirio. ¿Te acuerdas cuando él fue sanado y él creyó en el Dios de Israel, pero fue donde Eliseo y le dijo, Eliseo, puedes preguntarle, puedes orar a Dios, porque mira, yo voy a tener que entrar en el templo del Dios de mi rey, porque yo soy el hombre en el cual él se apoya. ¿Puedes, por favor, Eliseo? ¿Y sabes lo que hizo, lo que dijo el Señor? El Señor le dice, sí, está bien, dile que no hay problema, que lo puede hacer. Es tan grande la misericordia de Dios, por eso. Cuando usted tiene un conocimiento, nunca su conocimiento debe de ser ni para contender ni para traer problemas con nadie. Yo, por ejemplo, tengo la bendición de que en mi casa, aquí en casa, todos estamos alineados a lo mismo. Aquí no se celebra la Navidad hace mucho tiempo. Mi esposo sabe lo mismo que yo, entiende lo mismo que yo y aquí nada que ver, no se celebra nada de esto. Pero yo no puedo pedirle a una hermana cuyo esposo ni siquiera es creyente, que se enoje con su esposo porque van a poner el árbol de Navidad, por ejemplo. Lo digo porque esto es importante, porque sé que hay mucha gente que tiene este tipo de situaciones. No es que te conviertas en un legalista. Yo tuve una asistente hace muchos años que ella me decía, ¿y qué hago yo con el gran pino que pone mi mamá? Le digo, nada, nada. Ayúdale. Si tienes que decorarlo, ponle las luces, pero cada vez que le pongas una luz, emítele un decreto. Te secas, te caes, te derribas, te secas desde las raíces. Ni te creas que te estoy adornando, te estoy secando. Y ella empezó a hacerlo. ¿Y sabe lo que sucedió? La primera vez que lo hizo, bajo esa dirección, fue tremendo porque llegó y me dice, ay. Pasó algo, las luces se hicieron chispa y el arbolito completo se quemó y mi mamá dijo que nunca más iba a volver a poner eso porque corría riesgo toda su casa. Digo, bendito Dios, no digo que le va a pasar lo mismo, pero que esto no sea para contienda, para que después no te tilden del loco de la casa que desde que está en el cristianismo es un loco, es esto, es lo otro. No, sé sabio, sé sabia, sé prudente. Aprende a cómo lidiar con este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, cuando iba a visitar a mi abuela o veía que tenían imágenes o así, yo no me, eso es pecado. No, no, no, no, no. Mami, se la puedo limpiar. Es que la Virgencita está con polvo, se la voy a limpiar y aprovechaba, te seco ahora en el nombre de Jesús, te derribas. Mira, fue tan tremendo esa estrategia, es tan tremendo la oración, el poder de la oración y de la fe, ni te creas, diablo, que estoy honrándote, aquí estoy secándote. Y sabes, lo que empezó a suceder es que mi familia empezó a ser liberada. Liberada tanto que ya muchos de mis tíos no creen en nada de la idolatría y hay muchos de mis primos que tampoco, que ya no tienen nada que ver con eso. Es tan maravilloso el poder de la oración y la intercesión. Ahora, si usted en su casa tiene la bendición, tiene el privilegio de entender estas cosas y puede darse la libertad de no practicar esto, bendito Dios por esto. Lo importante es tener el entendimiento, que no nazca de usted decir, ay, pero Dios conoce mi corazón, como dicen muchos cristianos, Dios conoce mi corazón y sabe que no lo hago porque estoy adorando un árbol o estoy adorando a Saturno o estoy. No, Dios sabe que lo estoy adorando a Él. Mire, yo aprendí algo y lo que aprendí es que a Dios se le adora como Él quiere, no como yo quiero. Una cosa es pasar por alto los tiempos de la ignorancia de nuestra idolatría, como lo dice en el libro de los Hechos, y otra muy diferente es que yo conociendo la verdad me haga partícipe de una mentira. ¿Ah? Es muy diferente que si yo sabiendo, y toda mi familia lo sabe, y estamos entendiendo y conociendo, y aún así yo participo, entonces yo no tengo legalidad para enfrentar estas situaciones a nivel espiritual. Espero ser bien clara con esto y creo que es muy importante que lo hablara, era muy importante que lo dijera para que nadie se me vaya a hacer, ay Dios, a hacer ideas en su mente. Entonces es bastante importante que comprendamos sobre esto. Ok, moví todas las páginas y ahora me toca buscar a dónde estaba. Sí, ya llegué al punto. Entonces, este trono de tinieblas, les decía, es el que destruye generaciones o la verdad no adulterada en las generaciones. Es el espíritu que evoca de esta forma, como se lo acabo de decir, Dios conoce mi corazón. Es lo que nos hace justificar ante el Señor que a Él se le adora como nosotros creemos, como nosotros pensamos y no como Él lo estableció en su palabra. Alguien dijo un día, no importa la fecha de Jesús que nació, si se lo celebramos el 25 de diciembre, el día del Dios Sol, no importa. Él sabe, Él conoce nuestro corazón. Ya. Cuando yo sé quién es el Dios Sol y todo lo que tiene que ver en el en Roma y en Grecia y los sacrificios humanos que esto conllevaba, y todos los cultos que esto llevaba también, cultos a los muertos y un montón de cosas más. Cuando yo conozco el trasfondo de esto, es como que, por decirlo de alguna manera, es como que un hombre vaya a decirle a su esposa, mira, aquí te traigo este regalo de cumpleaños. Y la esposa le diga, pero es que yo no cumplo años hoy, yo cumplo años dentro de 3 meses. Y que el hombre le diga, ay, sí, perdona, es que en realidad lo que estoy haciendo es celebrándole el cumpleaños a mi exnovia a través tuyo. O sea, yo le dejo el regalo, se lo dejo en la cabeza, porque es la forma en que yo entiendo, repito, para la gente que tiene esta libertad en Dios, es la forma que yo entiendo que al Señor se le honra y se le adora de la manera que Él ha elegido y ha escogido, y que es muy importante. Ahora, si usted es una mujer que tiene un esposo que es comprensivo, aunque no sea creyente, siéntese, hable con él. Yo a mis estudiantes les decía, en las escuelas de intercesión, cuando hablaba de estos temas, les decía, no te hagas conflicto. Cuando tengas que hacer tu tarea, tu tesis, llévasela a tu esposo y dile, mi amor, revísamela. ¿Qué te parece? Y me dices tu opinión. Y ahí venía la mujer y le pasaba todo el estudio. Al final el hombre terminaba entendiendo lo que estaba pasando. Entonces es mucho más fácil hablarlo con sabiduría, con inteligencia, con sagacidad. Con entendimiento, así se pueden ganar muchas batallas a nivel de personas, ¿verdad? Luego de haber orado y atado todo, pero siempre con respeto, con amor, con sabiduría, para que se pueda abrir la puerta. Bien. Ok, este espíritu trae consigo la fuerza de la tradición. Ay, qué fuerte esto. No sé si lo he citado en otras clases, pero es muy importante que lo entendamos. Creo que sí, la semana pasada. ¿Qué es la tradición? Jesús habló sobre la tradición. Como él dice, ustedes por sus tradiciones invalidan el mandamiento de Dios. O sea, la tradición invalida el mandato de Dios. Qué fuerte eso, ¿verdad? Los fariseos invalidaban lo que el Padre había establecido a fin de conservar la tradición de los ancianos. ¿Cuántas tradiciones tenemos nosotros? Y a través de las tradiciones hemos invalidado los mandatos de Dios. Revisémonos, guerreros del Señor. Revisémonos, intercesores, porque es que si usted está en estas clases es porque yo creo que usted ha sido inquietado por el Espíritu Santo para estar en esta formación y entender cosas que quizás no habías entendido. Y poder salir de en medio de todo lo que tiene que ver este sistema, que es parte del sistema babilónico que opera. El Señor lo dijo, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, partícipe de sus pecados. O sea, si yo estoy practicando lo que Babilonia practica, me hago participante del pecado de Babilonia. Y para que no recibáis, dice la escritura en Apocalipsis 18, parte de sus plagas. Siempre me gusta poner este ejemplo. Cuando yo practico lo que Babilonia practica, y le hago guerra a Babilonia, es como meterme dentro de un edificio con y haber puesto dinamita y poner y tener el detonador en mi mano y dentro del edificio decir así, plá, hacer así, plá. El edificio me cayó encima y después dije, ay Señor, ¿por qué no me guardaste en la guerra? Yo fui a hacer tu guerra, pero ¿por qué no me guardaste? Porque no había legalidad y te metiste en algo siendo partícipe de aquello que querías atacar. Entonces es tiempo de limpiarnos de todo eso. La tradición es muy importante revisarla. No sea que por estar guardando tradiciones, nosotros invalidemos el mandamiento del Padre Celestial. Y aquí en lo que usted tendrá como el manual, va a saber donde explico nuevamente acá que este espíritu que viene disfrazado de tradición es lo que nosotros ya denominamos como el espíritu de la Navidad. No trabaja solo en la Navidad, trabaja en los carnavales, trabaja en muchas festividades, trabaja en la mayoría de las fiestas que nosotros celebramos como iglesia y me incluyo porque soy parte de ese cuerpo. Aunque yo no las practico, pero me duele profundamente ver al pueblo del Señor celebrándole las fiestas a Saturno, celebrarle la fiesta a Cupido en el Día del Amor y la Amistad, sin saber los portales tan tremendos que está abriendo para ser atacado de todo lo que viene del Raquia. Y entonces durante todo el año recibir restricción y restricción y restricción y restricción. ¿Y por qué será que el diablo me atacó aquí? ¿Por qué será que me atacó por acá? ¿Y por qué será si yo estoy obedeciendo, si yo estoy diezmando, si yo estoy ofrendando? Sí, pero tienes portales abiertos a través de celebraciones, a través de fiestas. Esto es muy, muy importante. Bien. Esta fiesta. Le repito la idea, la fiesta de la Navidad se cerraba con la fiesta al dios Jano, que ya le expliqué, ¿verdad? Dice, se le invocaba, a este dios se le invocaba al inicio de las guerras y durante las guerras, las puertas del templo de Jano en Roma permanecían abiertas. A Jano se le adjudicaba la invención del dinero. Mira qué tremendo. La invención en Roma se le adjudicó la invención del dinero. Entonces, ¿sobre qué tiene potestad? Sobre el dinero. ¿Y cuál es una de las cosas que es más atacada cuando viene la época diciembre, enero? No es cierto que la economía empieza a mermar. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente invierte todo lo que tiene en las festividades. Él era, se le decía, el custodio del universo, el que tiene las dos caras, como le expliqué hace un ratito. Su fiesta daba inicio al año nuevo, el 1 de enero, y su nombre, el nombre de este mes, era el mes de Janeiro. Janeiro, como el Río de Janeiro, donde se dan los carnavales más importantes del mundo. Río de Janeiro, el río del dios Jano. Eso es lo que significa. El río del dios Jano. Fuerte, ¿verdad? No sé si hay alguien de Brasil por ahí que está escuchando o tiene familia en Brasil. Ok, es tremendo entender esto. Cuando nosotros leemos la historia, por ejemplo, del rey Salomón, nos escandalizamos y decimos: qué bárbaro Salomón, ¿cómo se le ocurrió plantar el templo de Moloch en medio de Israel? ¿Cómo levantó esos templos a los dioses paganos? Pero no es cierto que es prácticamente lo que nosotros hemos hecho como iglesia durante muchos años. Hemos metido la idolatría dentro de lo que es el culto al Señor. Por eso tanta falta de poder, de autoridad, tanta. Cuesta mucho ver a la iglesia como cuerpo. Por aquí un ministro, por acá otro ministro, pero el cuerpo, la unción corporativa levantada como era en un principio, yo particularmente no he visto a toda una comunidad. Me refiero a una comunidad de creyentes, a toda esa comunidad siendo movida en el poder de Dios como sucedía en la iglesia primitiva. Veo a los ungidos de Dios, un hombre por aquí, una mujer por allá, siendo movidos en un gran poder, pero no en la unción corporativa. Creo que es muy importante limpiarnos de todo esto. Todo esto, repito, tiene que ver con las costumbres de Babilonia, la madre de todas las rameras. Y recuerden, ¿a qué estaba ligado? La palabra ramera eran las prostitutas de los cultos paganos. Esto lo di en la clase de Babilonia, se los explico porque cuando se habla de las rameras, cuando Apocalipsis nos dice que Babilonia es la madre de todas las abominaciones y de todas las rameras en la tierra, las rameras no son prostitutas que se venden sexualmente. La palabra ramera se deriva de los cultos a los dioses ancestrales. Ellas eran mujeres, en algunos casos hombres también, que se dedicaban exclusivamente al servicio ritual sexual. Entonces, cuando alguien venía a dar la ofrenda a un dios determinado, buscaba una ramera. ¿Y por qué se le decía así? Porque la mujer, la sacerdotisa, tenía colgado en su puerta o en sus cortinas de la habitación donde estaba, tenía ramas. Y eran las ramas con las que se adoraba a ese dios en los rituales. Entonces se le decía ramera. Babilonia es la mamá de todos los cultos idolátricos. A eso se refiere en la escritura. No solamente a lo que es prostitución, como la mujer que se prostituye por diferentes situaciones, principalmente la parte económica. No se está refiriendo a ese tipo de prostitución, sino ramera específicamente es los cultos a los dioses paganos. ¿Y a quién le está hablando el Señor esa palabra? Se la está dando a su iglesia. Le está diciendo a la iglesia: salgan de en medio de Babilonia. Y después dice la escritura: Babilonia es la madre de las rameras. Le repito, ramera está ligado al culto a los dioses paganos y Dios lo considera prostitución. porque así lo dijo el Espíritu Santo a Juan en la isla de Patmos. Entonces no podemos separar la palabra ramera del culto idolátrico. En el calendario profético, este mes es el mes de Tebet. Curiosamente, en el mes de Tebet fue el mes de la coronación de Esther. Usted lo encuentra en el libro de Esther, capítulo 2 y verso 15. Durante este mes es también el mes donde empiezan a salir las cabritas a pastar. Es el mes de la tribu de Dan. Dan, recuerden ustedes que Dan era la tribu a la que el Señor le adjudicó la administración de la legislación y la justicia. Dan posee la vara del juez. Justamente durante este tiempo se levantaron los judíos. Durante este mes en Kislev hay algo tan poderoso, perdón, en Tebet, perdón, en Tebet, perdón. Hay algo tan poderoso que se levantan, perdón, sí, es en Tebet. Durante este mes es el levantamiento de los judíos en la fiesta de la dedicación, que dura 8 días y que es el límite entre Kislev y Tebet. Se da la fiesta de la dedicación en lo que conocemos nosotros como el mes de diciembre y lo que se conoce también en los círculos judíos como la fiesta de Hanukkah. Yo prefiero manejarlo como la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación surge cuando Antíoco Epifanes, quien era comandante de Grecia, viene a los territorios de Judea y en Jerusalén ellos hacen un sitio. ¿Cuál era el propósito de Antíoco Epifanes? El mismo de Alejandro Magno, la helenización. Ellos querían traer todos sus dioses, toda su cultura, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Antíoco Epifanes viene, él rodea Jerusalén y rodea el templo del Señor y sucede algo tremendo, se levanta una familia sacerdotal. Esa familia estaba liderada por Judas Macabeo. Usted lo puede encontrar en la historia, en los libros de los Macabeos, lo que se conoce así, los libros de los Macabeos. Entonces, los Macabeos fueron esa clase sacerdotal que defendió su postura para que no pudiesen invadir los territorios. Ellos ofrecen una resistencia tal, una resistencia tan tremenda, una resistencia tan fuerte que provocan que los griegos tengan que irse. Ahora, antes de irse, ¿qué fue lo que hizo Antíoco Epifanes? Él hace algo terrible porque Antíoco Epifanes manda a traer un cerdo al cual sacrifica en el templo del Señor, en el altar de Dios. Sacrifica el cerdo, con el cerdo hace un caldo, el cual lo distribuye por todo el templo, profanando el templo del Señor de esa manera. Entonces, mira qué tremendo, porque no solo eso, sino que en el altar de las ofrendas planta la imagen del dios Zeus. La casa de Dios fue profanada. Entonces tuvo que venir la rededicación. La escritura nos habla en los evangelios que era invierno. Y eran los días de la fiesta de la dedicación, refiriéndose precisamente al acontecimiento donde el templo de Dios tuvo que ser limpiado. ¿De qué? De los sacrificios griegos. ¿Tuvo que ser limpiado de qué? De la dedicación que le habían hecho a Zeus. ¿A usted no le parece esto así como muy simbólico, como muy profético, que precisamente durante esta temporada se da la celebración para que se limpie, para que nos limpiemos de todo aquello que quiere traer la contaminación y el establecimiento de la cultura griega dentro del templo del Señor? No sé, pero la escritura dice que usted y yo somos templos del Espíritu Santo, somos templos del Dios vivo. ¿No será que habremos metido más de una cosa en el templo del Dios vivo que tenga que ver con esto? Pues esta temporada es propicia para limpiarnos de toda la contaminación que quiere venir a nosotros y seamos libres de toda esa influencia espiritual que quiso venir a traer el espíritu de Grecia y la helenización. El siguiente, vamos a ver el siguiente, estoy corriendo, es la casa zodiacal de Acuario, el trono es Urano, rige del 20 de enero al 19 de febrero. Dentro de la mitología, y aquí preste atención, dentro de la mitología, Acuario es un joven llamado Ganímedes, el cual era demasiado bello, demasiado hermoso, tanto que el dios Zeus se enamora de él. Ya qué fuerte. Y lo perpetúa en los cielos en forma de constelación, como un joven que está vaciando el cántaro de agua, a fin, porque el haberlo ascendido al cielo, Zeus, lo constituye como su amante y ayudante en las constelaciones. Su amante, porque los dioses griegos y la cultura griega y también la romana daba lo mismo si a alguien le gustaba un hombre siendo hombre o si le gustaba también una mujer. O sea, inclusive Alejandro Magno se dice que tenía amantes, tenía dos amantes importantes. Uno era un general y otro era uno de sus sirvientes. Él era un homosexual, eso se conoce, aunque también tenía mujeres, era homosexual, era bisexual en realidad Alejandro Magno. Entonces, esto era muy común, muy, muy común en el imperio griego y luego en los romanos. Entonces, él lo perpetúa como constelación para que ahí pueda seguir siendo su amante y ayudante. Es el trono que fortalece alianzas fuera del orden de Dios. Esto, por favor, grábeselo. El trono que fortalece alianzas fuera del orden del Dios verdadero. Opera en todo lo que tiene que ver con homosexualismo. Se dice en el movimiento de los astrólogos que se hemos entrado, un movimiento astrológico dice que se entró en la era de Acuario, o sea que ya no es solamente el gobierno de un mes, no, es de una era, porque lo que pasó, se dice que pasó la era donde toda la galaxia, donde todo estuvo, sí, todo el sistema solar, etcétera, etcétera, estuvo bajo la constelación de Piscis, a lo que se le llamó la era de Piscis, que fue desde el nacimiento de Jesús hasta hace unos años atrás, no recuerdo si fue en el 2012 o en el 2020, en el 2012, perdón, o 2018, que se acabó la era de Piscis y se entró en lo que se denominó la era de Acuario. ¿Y qué es lo que trae Acuario? Trae un gran surgimiento, levantamiento de todo lo que es el movimiento homosexual. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? ¿Qué es lo que estamos viendo en estos tiempos, mis amados hermanos? A esto se le llama la nueva era o el movimiento del New Age, donde lo que vemos es todo el desatamiento de cultos, principalmente de los dioses hindúes, ¿verdad? Donde lo que se practica es yoga, donde lo que se está desarrollando es el antropocentrismo, o sea, el hombre como lo más importante del universo. Los estatutos de este movimiento dicen de esta manera: mientras tú no te sientas mal y no le hagas daño a otros, todo está bien. Sé libre. Ese es uno de los estandartes más grandes del movimiento de la era de Acuario, que tiene que ver precisamente con todos estos movimientos espirituales. Entonces, son alianzas en contra de todo lo que tiene que ver con el Dios Todopoderoso. Entonces ahí vemos surgimientos de movimientos y lo estamos viendo hoy. Basta encender la televisión para darse cuenta cómo todo lo que tiene que ver con Dios es burlado, o sea, se quiere sacar de todos los gobiernos, como el secularismo, los gobiernos laicos quieren venir y establecerse como nunca antes en este tiempo. A ver, obviamente hemos visto cómo las características de esta nueva era han ido conllevando a los pueblos al espiritualismo. Al menos aquí en Chile yo me asombro muchísimo. De hecho, en el chat del condominio donde yo vivo, están solicitando un maestro o una maestra de yoga para que venga a hacerles yoga en uno de los parques que están aquí dentro del condominio. Yo digo, señor, esto es impresionante y cómo la iglesia tiene que despertarse. Tenemos que despertarnos como nunca antes. Este trono es el trono de Urano, perdón, el trono, sí, el trono de Urano, el trono de Urano, donde es el Dios que gobierna sobre los cielos, el Dios del Raquia, el Dios que opera gobernando sobre el Raquia, el Dios Urano. Entonces, le repito, tiene que ver con todo lo que son alianzas humanas que resisten el avance del reino de Dios. Vemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, todo el movimiento que hubo, no quiero hablar de política ni decir que soy republicana o demócrata porque no puedo ser nada porque no vivo allá, sería absurdo. Pero Trump defiende las verdades de la palabra, ¿verdad? Mientras que los otros pro aborto, pro todo lo que tiene que ver contra el Señor. Y qué tremendo es ver la burla, la burla. No hablo solo del asunto de las elecciones, hablo de la burla a todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene relación con Dios y el surgimiento de ese espiritualismo, donde en el espiritualismo de la nueva era todos son bienvenidos. O sea, usted puede ser satanista y lo recibimos. Usted puede ser un chamán y lo recibimos. Usted puede ser, practicar, qué sé yo, la observación de ovnis y es bienvenido. Porque lo que la nueva era busca es el sincretismo, es el fundir todo en una nueva gran religión mundial, donde el cristianismo también es bienvenido, pero si se somete a lo que ellos quieren que se someta. Ese es otro tema, es bien profundo el tema de la nueva era, pero todo tiene que ver con el hombre como centro de todo. Urano era el dios del cielo, el que traía las nuevas creencias. Mira qué tremendo. El que traía las nuevas creencias. ¿Qué fue lo que entró en operación? La constelación de la era en la era de Acuario con todo un sistema de nuevas creencias. En el zodíaco, Urano representaba como si fuera un padre que los posicionaba, el abridor de nuevas eras de conocimiento, nuevas religiones y nuevas formas de creencia. Qué casualidad, qué coincidencia. Él es el que lo sincretiza todo y lo acomoda al pensamiento humano para que todos se sientan bien, muy lejos de lo que es la palabra de Dios, porque usted sabe, usted y yo sabemos que la palabra de Dios no le cae bien a todo el mundo. Inclusive, ¿cuántas veces el Señor viene y nos confronta con algo que dice la palabra y ni a usted ni a mí nos cae bien eso? Pero este movimiento que mueve este trono simplemente es que darle bien a todo el mundo, que todo el para todo mundo hay. No importa, a Dios lo acomodamos como a usted se le parezca, como usted quiera, como usted le parezca bien. Lo importante es que usted se sienta bien. Lo importante es que usted esté bien. Y qué terrible es escuchar eso, inclusive aún en las congregaciones, en las iglesias, donde lo que se busca es que la gente se sienta bien y no confrontada con lo que están haciendo mal y con lo que está torcido. Hoy en día, en muchos lugares, se ha desarrollado más bien un lugar, venga, porque aquí usted se va a sentir bien, pero no hay corrección, no hay instrucción, no hay disciplina, no hay confrontación hacia lo que está caminando torcido. Y entonces vemos las masas, miles, corriendo a ese tipo de evangelio que solo me muestra la parte linda. Ay, sí, Dios me ama, sí, yo sé, no importa cómo yo esté, yo me puedo quedar así, que Dios algún día va a hacer algo conmigo. Eso en realidad es un engaño, es una mentira. Ok, sigo con esto. Él es el patrocinador de las relaciones dentro del mismo sexo, lo cual se realizaba de una manera abierta, abierta y casi, casi que glamorosa en Roma. En Grecia también era como, era glamoroso que un emperador tuviese no solamente mujeres amantes, sino que tuviera sus amoríos con jóvenes y jóvenes de hermosa apariencia. Esto no solamente se daba en Grecia y en Roma, sino que se daba a nivel de muchas culturas. La práctica del homosexualismo es algo que viene dado de muchas, muchas culturas. De hecho, se conoce que las cortes de Roma y Grecia difundían este pensamiento, lo difundían este pensamiento, lo enseñaban y lo practicaban. Ay, Dios, este es el trono que intenta unificar lo que hay debajo de los cielos, culturas, gobiernos y religiones. ¿Qué es lo que estamos escuchando hoy? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Este es el trono que gobierna sobre muchas instituciones que están vigentes hoy en día como nunca antes. Organización Mundial de la Salud, la ONU. Cuando usted estudia, y yo lo invito a que usted investigue un poquito sobre todo lo que es la ONU, los planes de la ONU, hacia dónde va, si alguno quiere instruirse un poquito más, le voy a recomendar un libro. Andrés, búscame el Club Bilderberg, porfa. Yo tengo tres tomos, pero por ahí tiene que haber uno. ¿Me lo pasas? No, no lo veo. El hijo de Damas. Hijo de Damas, perdón, me voy a mover un momentito. Acá. A ver. Bueno, este es uno de los tomos. Tengo tres tomos diferentes, pero este libro. Si usted quiere aprender más sobre estos movi los movimientos que se están haciendo a nivel mundial y hacia dónde va todo esto, le recomiendo este libro. Él es Daniel Stulin, es un periodista ruso. Este no es su nombre verdadero, él tuvo que cambiarse su vida, su historia y todo. Él es un periodista investigativo, no es cristiano, aunque pareciera profeta. Porque yo, cuando he leído sus libros, digo, Dios mío, está tan alineado, entiende tantas cosas. Él refiere cómo estas grandes instituciones, como todo lo que es la realeza europea, todos los presidentes de grandes corporaciones, etcétera, etcétera, están enfocados en tener un gobierno mundial, lo que se conoce como el Novo Ordo Seculorum o Nuevo Orden Mundial o Nuevo Orden de los Siglos. También habla de cómo se está avanzando hacia tener una sola religión y en la espera de un Mesías, que es el que todo el mundo va a aclamar y que no será otro sino el hombre de perdición, el anticristo. Es bien interesante. Se los recomiendo, léanlo, búsquenlo. Habla sobre la OTAN, habla sobre las diferentes organizaciones internacionales y la verdad que uno se impresiona y uno dice, Señor, ¿dónde hemos estado metidos nosotros? Que simplemente no sabemos absolutamente nada. Cuando entendemos hacia dónde vamos, podemos tener una oración mucho más eficaz y ya no nos van a dar el chupete así como así, sino que vamos a tener un poquito más de sagacidad y de entendimiento de lo que está sucediendo. Bajo este trono está también el movimiento de las fuerzas esotéricas ancestrales y que hoy son traídas de nuevo a través del movimiento de la nueva era, como se lo expliqué principalmente, todo lo que tiene que ver con el hinduismo. ¿Por qué el hinduismo? Porque se cree que todo lo que fue el sacerdocio babilónico, que eran los caldeos y los observadores de los astros, muchísimos de ellos fueron a lo que es hoy la India. Hay muchas similitudes, dicen los estudiosos, que hay muchas similitudes entre los que practican el hinduismo, toda su cantidad de miles, de miles, de miles de dioses, y lo que eran los cultos ancestrales de Babilonia. Este trono, como le dije hace un momento, grita, Tal vez soy un poquito exagerada cuando escribo, pero lo puse así. Mientras te sientas bien y no dañes a nadie, puedes hacerlo. Eres libre de hacer lo que quieres. Este es el trono que quiere sacar a Dios, al Dios verdadero, de la cultura, también se lo dije, de las leyes, de la constitución. ¿No le parece bien interesante que muchas naciones últimamente están pidiendo una nueva constitución y una de las primeras cosas que quieren hacer es sacar a Dios de la constitución de la nación? Eso es un movimiento espiritual. Eso es un movimiento espiritual. Está gobernado por este trono. Sacar a Dios de la educación, sacar a Dios de la familia, sacar a Dios de la sociedad y convertir todo en secularismo, donde Dios ya no existe, donde Dios ya no está, donde el hombre es lo principal y la sociedad tiene que funcionar alrededor de ese hombre para suplirle todo lo que el hombre quiere y necesita. Básicamente es eso. Mucho de lo que es el pensamiento humanista y socialista. Dentro del calendario del Señor corresponde al mes de Shevat y la tribu de Aser. Se celebra, ay sí, en esta fiesta se celebra, en esta temporada, perdón, esta temporada de la tribu de Aser y del mes de Shevat, se celebra la fiesta de las generaciones. Es la fiesta de las generaciones que se llama en Israel la fiesta de los árboles, que es cuando los árboles empiezan a recibir la savia que empieza a subir para que en la primavera el árbol vuelva a florecer. ¿Qué es la tipología de esta fiesta? Habla de nosotros como árboles de justicia, el plantío del Señor, árboles de justicia, habla de los justos, habla de la gente que camina en la justicia de Dios, que están plantados junto a las corrientes de las aguas del río del Señor. Nuestra hoja no va a caer. Y dice la Escritura que todo lo que hagamos prosperará. Así define el Señor a los justos, el plantío del Señor. En medio de todas las malas semillas que el enemigo ha plantado en medio de las naciones. Yo creo que viene un tiempo poderoso en estos próximos años, donde van a surgir los verdaderos hijos del Dios que hizo el cielo y la tierra. Y se va a ver una confrontación bien, bien tremenda, una confrontación bien fuerte. Se va a saber en estos tiempos quién sirve y quién no sirve a Dios a causa de los cambios que van a venir en medio de las sociedades en el mundo entero. Esta generación crece junto a las corrientes del Espíritu Santo. Esa generación cree en el Mesías y le sirve. Y cree en el Mesías tal y como dice su palabra, porque Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como tú piensas, no como tú crees, no como lo enseña la tradición, la religión, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay ríos de agua viva? Empiezan a crecer los árboles de justicia. Los árboles de justicia son plantados junto a las corrientes del río de Dios. Gloria al Señor. Y esas corrientes, ¿sabes? Esa gente que se levanta como árboles de justicia es la gente a la que todo lo que tiene que ver con el trono del humanismo no lo va a poder tocar. No va a poder cambiar su convicción. Porque cuando les hablo de no lo va a poder tocar, no es tan solo, le estoy diciendo a ustedes, no les va a pasar nada. No, yo no estoy hablando de eso. Porque a la mayoría de la iglesia se nos habló, se nos enseñó del escapismo. Ay, no, tribulaciones, eso no es para nosotros. Pero qué tremendo, qué hermoso es pensar en lo que es mantener mi testimonio fielmente, pase lo que pase. Eso significa no ser removido. Eso significa que no me va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el Señor va a guardar mi alma y esa es la que tiene vigencia de eternidad. Esta carne no, es el alma, es lo que está contenido, con lo que yo he decidido servirle a mi Padre Celestial con todo mi ser, con toda mi alma. Eso no va a poder ser movido. ¿Por qué? Porque Él me va a guardar, Él me va a preservar en medio de la tribulación, en medio de lo que tenga, de las cosas que haya que sufrir. No importa, yo sé que Él nos librará, nos guardará, y como dice la Escritura, y ganaréis vuestras almas. Qué fuerte, ¿verdad? No me voy a meter ahí, que si no, les pasamos 5 horas más acá. Ok, vamos a ver el siguiente trono. Este es el último, con este cierra el año zodiacal, en la casa zodiacal de Piscis. Y quien opera este trono es el trono de Leviatán. Leviatán, que tiene diferentes nombres en diferentes culturas. Leviatán, como lo encontramos en la escritura, o para los hebreos, Dagón, que era el dios adorado por los filisteos, Poseidón, Neptuno, y también conocido como el dragón. Su fecha de influencia es del 20 de febrero al 20 de marzo. En la mitología existen diferentes versiones sobre el inicio de la existencia de esta casa zodiacal, pero nuevamente, porque ¿okay? De los mitos usted se va a encontrar muchas versiones. Entonces, yo tomé uno de los que más se dice, los de lo que más se habla. Básicamente tiene que ver con la diosa Venus y su hijo Cupido. Entonces, ellos fueron amenazados por un ser creado por Gea, que es la tierra, la diosa de la tierra. Ellos son amenazados por la criatura o la creación de Gea, que era uno llamado Ciclón, un ser llamado Ciclón, un huracán. ¿Okay? Entonces, Venus y su hijo se esconden en las aguas del río Éufrates, aunque otros dicen que fue en el río Nilo. Pero bueno, ellos se esconden ahí de Tifón. Se dice que se convirtieron en peces para poder escapar de este ser. Y de esta es la manera en que ellos son ascendidos, porque escaparon de Tifón, escaparon en forma de pez y son ascendidos como un pez que no pierde al otro. O sea, que se están mirando de tal manera que ninguno se pierde el uno del otro, sino que están conectados. Entonces fueron ascendidos en forma de dos peces. Eso lo dice la mitología, que le repito lo que le dije al principio, es el entendimiento de lo que tenían los pueblos ancestrales y de lo que ellos creían como parte de su religión. ¿Ok? Para nosotros es una locura pensar en esto, para ellos no era una locura. Para ellos era la práctica de su religión. Poseidón, Neptuno. Poseidón era el regente de muchas ciudades en Grecia. Poseidón, entiéndase, Poseidón, Neptuno, Leviatán, Dagón, dios de las aguas, dios de los mares. Su nombre puede significar el que sacude la tierra, ¿ok? ¿Por qué se llamaba así? Porque se decía que cuando él se enojaba, tomaba su tridente, ese tenedor, ¿verdad? Grandote. Y golpeaba la tierra provocando grandes terremotos. Entonces se le decía que él era también el padre de los terremotos, que él era el que provocaba los terremotos. Una de sus manifestaciones fue como Dagón, el dios de los filisteos. Dagón era mitad hombre, mitad pez. Así era, así se mostraba Dagón, aunque inclusive se dice que era una diosa. A Dagón la refieren como diosa, pero en otros casos se dice que era un dios masculino. El pueblo, y esto, hermanos amados, qué interesante, porque los que estuvieron en la clase de Babilonia, recuerdan cuando les enseñé cómo llegó la enseñanza de todo lo que era la astrología y la astronomía a los caldeos. Se dice que hubo un dios en Mesopotamia que salió de las aguas, que era su cuerpo en forma de pez, o sea, su cola en forma de pez, su cuerpo era de un humano. Y él fue el encargado de enseñar toda la astrología en en Caldea, en la antigua Mesopotamia, en todo Babilonia. Le repito, ese es el mito. O, según a lo que yo entiendo, lo que ellos vieron, lo que ellos entendieron, lo que ellos creyeron, ¿no? Porque les fue manifestado de esa manera. Entonces, este dios Dagón era el dios de los filisteos. Recordemos qué fue lo que hicieron los filisteos, aparte de ser un pueblo opositor permanentemente al pueblo de Dios. Fue el pueblo que le quitó los ojos, le sacó los ojos a Sansón. ¿Y quién era Sansón? Sansón era el ungido del Señor. ¿Por qué? Porque los filisteos, el espíritu filisteo siempre va a querer venir a quitar la visión. Este trono se mueve para tratar de venir a quitar la visión en aquellos que están ungidos por el Señor, provocando de esta manera que Sansón quedara convertido prácticamente en la risa del pueblo. Hacían hasta espectáculos para burlarse de él. El que había matado a cientos, miles de filisteos, ahora era el centro de entretenimiento de todos los filisteos. Ahora, no solo eso, sino que los filisteos fueron el pueblo que en los días de Elí y de sus hijos capturaron el arca del pacto, ¿verdad? Ellos retuvieron el arca del pacto. ¿Qué representa esto? Representa aquel tipo de espíritu que yo le llamo el espíritu de la religiosidad, que quiere detener, que quiere retener la manifestación de la gloria del Señor. Estos filisteos pensaron que habían secuestrado la gloria de Dios. Lo que no sabían era que mientras ellos tuvieran la gloria, la presencia, el arca del pacto en su tierra, Dios se encargaría de hacer juicios contra Dagón, contra su templo y contra todos los que estaban a los alrededores donde estaba el arca del pacto. Este es un tiempo donde nosotros, estoy hablando de esta temporada, donde tenemos que levantarnos para romper con todo aquello que nos quiera quitar la visión, robar la visión correcta, todo aquello que quiera detener el avance del reino y de la gloria de Dios en cualquier ámbito donde nos desenvolvamos. Recuerde que peleamos en muchos frentes. Uno, el personal, el individual, el que tiene que ver con nuestra mente, con nuestro corazón. El otro, el ámbito de la familia, que también tiene que ser batallado. Tenemos que romper, quebrantar todo lo que el enemigo quiere traer, las relaciones interpersonales, el lugar de trabajo, el ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Peleamos como guerreros de Dios en muchos ámbitos y el Señor bendito, el Dios de los cielos, nos da las estrategias para que podamos salir victoriosos en cada una de ellas. En su figura de Leviatán, podemos ver en la escritura varios tipos de su manifestación. Vamos a ir a Isaías 27. Isaías 27, versículo primero dice: En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa o enrollada o enroscada. Y dice: Y matará al dragón que está en el mar. O sea, y recuerden esto, vamos a ir un momentito a Apocalipsis 12, por favor. Creo que es bien importante que veamos Apocalipsis 12 también, para entender que el dragón y la serpiente es básicamente lo mismo. Mira, básicamente lo mismo. Dice, versículo, voy a leer desde el 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Yo espero este momento, ¿sabe? Y aquí hace la diferencia, ¿verdad? el gran dragón, que llegó a ser un gran dragón, que era la serpiente antigua. Dice la serpiente antigua. O sea, se está refiriendo a que tanto el dragón como la serpiente son una misma cosa, representan a Satanás y a los ángeles que cayeron, ¿verdad? Y para confrontarlos, para sacarlos de su posición, el Señor envía al arcángel Miguel y a todos sus ángeles, porque el dragón hace algo específico. Este es el espíritu que posiciona fuera de lugar y fuera de orden, en lugares de autoridad, tanto a ángeles que están usurpando de una manera ilegítima los tronos, los lugares que no les corresponden a ellos. Eso se lo voy a decir ya al final, lo voy a explicar un poquito más. Pero el dragón, recuerden que él dijo, subiré al norte. Fue la primera clase que les di. ¿Qué es lo que está en el norte de la Tierra? ¿Qué es lo que está al norte de la eclíptica de la Tierra? La constelación del dragón. Y debajo de él se sostienen los 12 signos zodiacales. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Entonces, el gran dragón, la serpiente antigua son una misma cosa. Y el gran dragón, dice la escritura que cuando Miguel y sus ángeles vienen a pelear con él, no se va a hallar más lugar para ellos. ¿A dónde? Y aquí dice, dice en el cielo, ¿verdad? Pero ¿en cuál cielo? ¿En cuál cielo? Es en el Raquia, en el segundo cielo. No se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fueron lanzados a la tierra. Ahora, mira qué fuerte lo que dice en el momento en que son lanzados a la tierra. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué vino todo esto? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. ¿En qué momento es que se viene el establecimiento de la salvación, el poder, el reino, el gobierno, la autoridad de Cristo? ¿En qué momento es que viene? En el momento en que es echado fuera. ¿De dónde? De las posiciones que había usurpado en el segundo cielo. Y dentro de esto está contenido lo que tiene que ver con los tronos, porque recuerde que dice la escritura que todos sean tronos, dominios, principados y potestades, todo fue hecho por y para Cristo. Esos tronos nunca fueron hechos para que se sentaran ahí, gobernaran desde ahí ángeles caídos. No, esos tronos fueron hechos por y para Cristo, para que en esos tronos se siente quien Él designe que debe de sentarse. Gloria a Dios por eso. Bien, continúo con esto. Entonces, el dragón siempre va a querer posicionar fuera de orden, fuera de tiempo. Y es la estrategia que ha usado siempre, y es la estrategia que inclusive, lamentablemente, usa con muchos creyentes. ¿Cuánta gente hoy en las congregaciones está posicionada en lugares que no le fueron asignados por Dios, sino que les fueron asignados por el dragón? Ay, profeta, ¿cómo se le ocurre decir eso? Créame que es así. Gente que atropelló a otros para quitarlos del lugar y ponerse ellos dentro de la iglesia para hacer influencia, para gente que está muy dañada emocionalmente y que necesita esos refuerzos emocionales de sentirse con algún tipo de poder para subsanar muchas de las heridas que tienen. Qué fuerte, porque el Señor me dijo en una ocasión. Viene el momento donde las potencias de los cielos van a ser conmovidas y todo aquello que yo no haya establecido no podrá sostenerse y no podrá permanecer, porque solo lo que Dios establece puede permanecer. El Señor me decía esto, nunca, nunca quieras subir antes de tiempo y sin haber sido llamada. Me dijo, recuerda que cuando yo le dije a Juan en la isla de Patmos, sube, él subió porque fue llamado por mí. Él no subió porque él quiso. Yo lo llamé para que subiera. Pero Satanás, ¿qué hizo? Satanás dijo, yo subiré. Él quiso subir sin haber sido llamado. Y gracias a eso tenemos todo esto, todo el desorden, toda la influencia de ángeles caídos, todo el caos que se trajo en las regiones espirituales. ¿Por qué? Porque quiso subir fuera de orden. Esto es parte de lo que mueve el espíritu del dragón. Dice la palabra que el Señor lo va a herir con su espada y que su espada es su palabra, es el poder que está en su boca. Entonces, encontramos que en la historia de las diferentes culturas, las culturas asiáticas principalmente, también en Europa, la Europa medieval, etcétera, vemos el uso y también, disculpe, se me olvidó, Mesoamérica, la adoración, ¿verdad?, a lo que era los dragones y las serpientes. Se lo dije hace un rato, en toda Mesoamérica se adoraba a Quetzalcóatl. De hecho, se dice que hay una gran serpiente hecha con construcciones debajo de la tierra que va desde América del Norte y atraviesa hasta la Patagonia Argentina. Y se ha descubierto que hay hay construcciones debajo de la tierra que forman una serpiente. Es tremendo cómo se trabajó, cómo el enemigo ha trabajado para marcar los territorios. ¿Para qué hacía esto? Fácil, lo leímos con la iglesia de Pérgamo. Moras donde tiene su trono Satanás. O sea, viviendo en una constante guerra, una constante batalla, pero bendito Dios que abre los ojos de sus siervos, los profetas, para empezar a derribar todas estas estructuras. Por eso no nos quieren muchos y dicen que no existen los profetas, porque al diablo no le conviene que los profetas sean levantados, porque Dios nos abre los ojos para ver lo que los pastores no pueden ver, lo que los maestros no pueden ver ni los evangelistas, solo el profeta puede ser llevado a ver porque es la asignación, no porque seamos súper, hiper, mega, ¿cómo se llama?, especiales o inteligentes, no, no, no, porque Dios nos dio una asignación y nos abrió los ojos para ver lo que no se ve a simple vista. Entonces, entendemos que la serpiente y el dragón son la misma cosa, es el espíritu que opera gobernando sobre los mares. Y como le hablé hace un ratito, tiene mucho que ver con la puerta que se abre desde enero con la adoración a Jano, que entonces traía la siguiente festividad el 2 de febrero con las fiestas que denominamos los carnavales. El dragón, la serpiente, inclusive el dios Baco, tenía toda esta festividad el 2 de febrero. El dios Neptuno se le adoraba con esta festividad el 2 de febrero, lo que conocemos como febrero. Y entonces se abría la puerta para celebrar en las costas, para celebrar cerca de las costas, porque era el dragón que se mueve en el mar, la serpiente que se mueve en el mar. Si usted revisa un mapa de los carnavales más importantes a nivel mundial, los encontrará que vienen desde Italia, Venecia, pasan por Cádiz, Tenerife, Barranquilla, no me acuerdo si había uno en México, no recuerdo, pero Barranquilla en Colombia, Río de Janeiro, y es como todo cubriendo, todo tiene que ver con las costas. Todo tiene que ver con las costas. Y vas a ver algo bien interesante en lo que te voy a enseñar ahorita a continuación, porque es tremendo. Entonces, toda esta fiesta que se hacía el 2 de febrero terminó evolucionando en los carnavales actuales. Esta actividad era sumamente antigua. Se deriva o se desarrolla muy fuertemente en Roma. Iniciaban semanas después, como le expliqué, semanas después de la Saturnalia. Iba de la mano con el dios, con las fiestas del dios Baco, dios del vino, las orgías y de todo el desenfreno carnal. En el calendario bíblico, en esta temporada, se celebra La fiesta de Purim es el mes de Adar. Ay, esto es poderoso. Es el mes de Adar. Mira qué fuerte. Durante esta temporada vemos el juicio al malvado Amán. Amán que se disfraza de algo que no es. Amán que viene con apariencia de piedad a emitir una sentencia en contra del pueblo de Dios. Durante la fiesta de Purim se celebra la activación de esa mujer, esa reina llamada Esther, una mujer que pasó en el anonimato. Ella pasó guardando su verdadera identidad durante mucho tiempo, y no solamente ella, porque tú en el libro de Esther no encuentras ni una sola vez el nombre de Dios. Sin embargo, ves a Dios actuando en medio de todo lo que sucedió. Qué tremendo, porque como veíamos, Neptuno, el dragón, Dagón, etcétera, que todo es lo mismo, diferente diablo, diferente nombre, perdón, mismo diablo, tiene que ver con el que posiciona. Ok, ¿quién era Amán? Amán, dice la escritura, que era un agageo. ¿Qué significa esto? Quiere decir que era descendiente directo del rey Agag. Agageo era un título nobiliario. Era un título como decir rey, como decir un conde, como decir un duque. Un agageo era un título nobiliario. Quería decir que era descendiente directo del rey Agag, rey de Amalek. ¿Ok? ¿Quién era Amalek? El pueblo enemigo de Dios, el pueblo que se había levantado contra el trono de Dios. Específicamente dice contra el trono. Entonces viene este hombre, Amán, y se infiltra dentro de Persia. Se constituye o es constituido segundo después de el rey Asuero. Él se mete de esta forma, pero él llevaba la semilla de Amalek. La semilla de Amalek. Amalek siempre quiso destruir al pueblo de Dios. Esto era una cuestión espiritual. Era una cuestión espiritual. Entonces, Amalek se infiltra a través de Amán. Lo que Amán no sabía era que ya Dios tenía elegida a la persona que iba a juzgar todo el poderío y todo lo que él quería hacer contra los judíos. Esa persona, obviamente, era Esther, que estaba dirigida por su tío Mardoqueo, que representa en la tipología al Espíritu Santo. Entonces, Esther no descubre quién es ella. Mira qué interesante, porque este es el mes de las máscaras. De las máscaras, ¿qué es lo que usan en los carnavales? ¿Qué es lo que hay en los carnavales, en todos estos bacanales, en todas estas fiestas? La gente usa sus máscaras. Y en un principio, cuando estas fiestas empezaron, era parte de los cultos a los muertos, donde la gente se vestía, se vestían representando a sus muertos. En otras culturas y más adelante en la historia, se disfrazaban para que nadie supiera con quién había estado la noche anterior, porque tenían máscaras puestas. Entonces, durante estos carnavales se usan máscaras. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Esther? Esther no reveló su identidad. No reveló su verdadera identidad. Yo no puedo decir que se metió detrás de una máscara, ¿por qué no? Pero ella no reveló quién ella era hasta el momento preciso donde Dios la iba a usar para quebrantar el poder de Amán y exponerlo a la luz. Porque esta es una temporada donde Dios saca a luz las verdaderas intenciones de los corazones. Y por más máscaras que se ponga el diablo y por más temporada que el enemigo quiera usar para poner máscaras, para poner disfraces, Dios va a terminar sacando a luz lo que está oculto y los planes más ocultos del enemigo. El Señor tampoco se manifiesta. Se ve visible en el libro de Esther. Sin embargo, mueve toda la ingeniería estratégica. La movió el Señor en el libro de Esther para darle la victoria a su pueblo y a esta reina. Siendo juzgado el gobierno o el trono de Amalek. Amalek era regido por los poderes de la luna y por los poderes del sol. Era gente mala que cuando Israel venía de camino, dice la escritura, que Amalek le destruyó la retaguardia de los más débiles. Le explico lo que eso significa. Porque lo que Amalek hizo fue que de los varones, a los varones, los castró, les quitó su órgano sexual y cuenta la historia que tomaba a sus miembros viriles y los tiraban contra el cielo diciendo, ahí está la señal de tu pacto, ahí está la señal. ¿Te puedes imaginar qué cosa más impresionante? Porque eso era lo que hacía Amalek, regido por la casa de la luna. Recuerde que los que salieron de Egipto no estaban circuncidados. Qué fuerte, ¿verdad? Muchos de ellos no estaban circuncidados. Tuvieron que ser circuncidados cuando iban a entrar a la tierra prometida. De hecho, la generación que vivió en el desierto no fue circuncidada. Fuerte, ¿verdad? Tremendo. Entonces, volviendo al tema de esto, en los carnavales es un tiempo de máscaras. Es un tiempo donde la gente hacía lo que quisiera para nos y no eran identificados porque no mostraban su cara verdadera. Esas costumbres, obviamente hoy no serán las mismas, pero ahí fue donde nació todo esto. Durante la fiesta de Purim, es tremendo porque sabes que los judíos lo que hacen es que se ponen máscaras. Yo decía, señores, que esto es impresionante. Es impresionante cómo el enemigo sigue copiando modelos y diseños. Ellos se ponen máscaras para burlarse de lo que Amán quiso hacer. Ellos le dicen hacer morisquetas o hacer muecas, ¿no? Contra Amán, porque es toda una. En la celebración hacen no puedo decir ritual, pero es como toda una tradición donde hacen burla a lo que Amán quiso hacer contra el pueblo de Israel. En varias culturas, el uso de las máscaras era más que para ocultarse. Ellas eran piezas burlescas y pretenciosas que se burlaban. En la Edad Media se usaba mucho esto, se burlaban a través de una máscara del orden civil y religioso. Entonces, la gente durante los festivales, los carnavales, se ponían máscaras y a través de ellas se burlaban de todo lo establecido en la ley civil y en la ley de Dios o también en la religión. Durante esta temporada nosotros debemos de estar clamando para que ninguna máscara pueda ser puesta en nuestras vidas, para que el Señor traiga a luz, para que rompa todo poder de máscara. Recuerde, los carnavales es solamente la figura natural de algo que está sucediendo en lo espiritual. ¿Qué es lo que está diciendo este trono de tinieblas? Les quiero entregar algo que no es real, posicionando, haciendo ofrecimientos, entregando posiciones, poniendo máscaras, algo que no es real. Dentro del calendario profético de Dios es el mes, les dije, de Adar, de la tribu de Neftalí, que quiere decir su nombre con luchas de Dios, o sea, con estrategias de Dios, he peleado contra mi hermana, porque esto era lo que estaba diciendo Raquel, con luchas de Dios he peleado y he vencido. Esto nos enseña a que tenemos que aprender a pelear con las estrategias de Dios y no con nuestras propias estrategias. En conclusión, lo que dice la Escritura en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Usted y yo tenemos que establecerlo todo el año, durante todo el tiempo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él no creó nada para que fuera usurpado por espíritus ángeles caídos. Él no creó nada para ellos. La Escritura nos enseña que usted y yo hemos sido llamados a estar sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Y esto no será solamente algo a futuro, es que si tú lo entiendes y si el Espíritu de Dios te trae revelación sobre esto, tú podrás ver cómo el Señor puede tomarte en oración, en intercesión, y decretar que un trono de un territorio es removido o un trono de los que están, de los que hemos estado viendo, empieza a ser sacudido, porque esos, por más grandes que sean y por más miles de años que tengan posicionados ahí, ya hubo uno que los venció y que los derrotó y que nos ha dado a nosotros el poder y la autoridad para someterlos en su nombre y en el poder de su preciosa sangre. Viene el momento donde se suprimirá todo dominio, toda autoridad y toda potencia espiritual demoníaca y caída para levantar y establecer el reino de nuestro Padre, el reino de nuestro Dios y del Señor y Rey, nuestro Mesías, nuestro Señor Jesús. Y Él gobernará sobre las naciones de la tierra con vara de hierro, como dice su palabra. Y muchos de sus hijos se sentarán en tronos, como dice su palabra. Yo no sé, pero a mí eso me impresiona, a mí eso me impacta, por eso entiendo lo que dice la Escritura también en Colosenses cuando dice que no tengamos los ojos en las cosas de abajo, sí, en las cosas de la tierra, sino que nuestros ojos tienen que estar en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios el Padre. Ese es nuestro lugar, esta es nuestra posición. Todo lo que les he venido enseñando no es para que digamos, wow, ¿qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? El diablo nos va a comer, uy, qué terrible todo esto. No, no es para eso. Es para que entendamos, mis amados hermanos, que a pesar de todo este gran trabajo que el enemigo ha hecho, la Escritura dice que Babilonia caerá en una sola hora. Y Babilonia, la madre de todas las rameras, de todos los cultos idolátricos, ella que concentra a Grecia, a Roma, a Egipto, etcétera, etcétera, etcétera, que tiene de historia miles de años, en una hora vendrá su ruina, en una hora vendrá su destrucción. Si Babilonia completa con todo ese sistema de miles de años va a caer en una hora, ¿en cuánto cree usted que el Señor pueda traerse al piso cualquiera de estos tronos? Yo sé, y quiero decirles esto, si este no fuera el tiempo, si esta no fuera la temporada, la era de pelear contra todo esto, el Señor no nos hubiese hablado de esto. Si esta no fuera el tiempo de pelear y tener legalidad para esto, el Señor no nos hubiera revelado nada. Créame, créame, y delante de Dios lo digo. Yo muchas cosas naturalmente no las sabía y el Señor me las fue revelando y me las fue mostrando. Después las comprobé a través de estudio, de leer libros de creyentes, obviamente. Pero qué impresionante, estamos en un tiempo tan precioso para que los guerreros del Señor seamos llevados a una dimensión gloriosa. Y quiero orar en este momento para concluir este bloque de clases. Como les dije, el manual ya estará listo, les vamos a enviar el link. Terminando la clase, se les va a enviar el link de los dos libros, el de Babilonia y este que ya están listos, con sus códigos de descuento. Por favor, no los compartan los códigos con nadie porque no es legal, no es correcto. Y aquí estamos hablando de legalidades, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias, Padre, yo te ruego que ahora, donde están mis hermanos conectados, Señor, tú les traigas a su espíritu la convicción de que hay un tiempo que tú has abierto para que podamos entrar en mayores niveles de intercesión y de guerra espiritual. Que podamos entender como la tribu de Isacar, dice tu palabra, eran los entendidos en los tiempos. Ellos eran los que estaban entendiendo los tiempos, Señor. Danos ese entendimiento y que cada temporada podamos estar alineados, orando, atando, secando las fuentes que se mueven en los tronos de maldad para establecer tu verdad, tu reino y tu gobierno, Señor. Y desatemos el fruto de cada mes. Para la gloria de tu nombre, Señor. Muchísimas gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos, por instruirnos y guiarnos día a día a tu verdad. Gracias. Amén y amén.